Hola a todas, hola a todos. Esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde, ya lo sabes, solo hablamos de cine del siglo pasado. Lo primero es lo primero, así que feliz Navidad. Lo segundo, saludarte, un saludo de quien te habla, Michael Pérez, acompañado hoy, como siempre, de un angelito al que es imposible dejar solo en casa. Carlos Quiñones, muy buenas. Número uno. Número uno. ¿De dónde has sacado esta canción que has metido hoy? Esta canción, pues he puesto... A ver, la gente ya sabe que aquí normalmente siempre vamos cambiando la sintonía, siempre ponemos una canción de synthwave o retrowave o estas cosas raras que me gustan a mí, porque cada uno tiene su enfermedad y la lleva como puede. Uh-huh. Mi caso es este, pongo canciones así. Y he puesto Christmas y retrowave, y me han salido varias, y esta fue la que más me gustó. O sea, esto es... Retrowave navideño. Retrowave navideño. Es más, lo saqué de un vídeo de YouTube en el cual había varias y además te combinaban la música con imágenes de anuncios de la televisión estadounidense de los 80. Anuncios navideños. Y era maravilloso. Salían las pasas de California. ¿Las pasas de California? Sí, ¿te acuerdas de las pasas de California? Yo no. Pues era una... A ver, las pasas de California pues eran unas pasas que la gente compraba y se comía. Pero hicieron una serie de televisión de unas pasas animadas que corrían aventuras y tal. A mí me parecía muy triste porque sabía que su fin, su objetivo final era que la gente se los comiera, pero bueno. Ya, pero tú hace poco le enseñé a alguien un anuncio viejo de los conguitos aquí en España. Sí. Y se comen los conguitos. También, bueno, y pero... Los conguitos son de dibujos animados. Y son negros. Están huyendo y son negros. Y son negros. Es una metáfora del mundo occidental contra el colonialismo. Número dos. Sí. ¿Cómo que no me dejáis solos si yo estoy separado de la casa de mi hermano? Es como si todos os hubierais ido de vacaciones a, claro, a París, pues, y me hubiese quedado solo. Fíjate que siempre me dicen que por qué no te meten en el grupo de WhatsApp y de la casa. Y ya es hora. Por un lado te quiero meter, pero por otro lado es que quiero mantenerte puro. No, pero eso hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Va. Bueno, vamos a hablar de una película navideña. Tenemos música navideña de fondo. Tú llevas un suéter navideño con los miembros del Partido Comunista. ¿Hay algo más maravilloso que la Navidad? Yo diría que no. A mí no me gusta la Navidad. Así bueno, que pues yo... te jodes. Sí. Te jodes porque sí. Necesito llevar el argumento este a algún lado. Porque si hay algo más bonito que la Navidad es... unir a la gente, unir a personas que llevan mucho tiempo separadas y... Había un programa de televisión en Perú que se llamaba Gente que busca gente. Sí. Y yo sé que aquí había una versión muy parecida de ese programa anterior, que era gente que a lo mejor decía, hey, busco a mi hermano perdido, a mis sí. padres biológicos, a tal, yo qué sé. Y los reunían, tío. Gente que busca gente. Esta es nuestra sección. Nuestra gente sección. Que busca. Gente que busca gente. Ahora lo llaman Tinder. Pero en Gente que busca gente, hoy tenemos la visita inesperada, pero muy celebrada por mí, porque yo tenía muchas ganas de conocer a esta persona. Se llama Diana. Diana Quiñones. Oli. Es la hermana de Charlie, directa desde Perú. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí mi primer podcast. Acabo de googlear que es un podcast antes de venir. Muy bien. Antes me ha confesado que solo ha escuchado un podcast en su vida y no era este. Y no es ninguno de los que yo hago. Es muy fuerte. Sí, me resisto mucho. Que esto me recuerda mucho a la radio y a mí la radio me da grima, así que no. ¿La radio te da grima? Sí, no me gusta la radio, me pone nerviosa. Claro, nosotros no hemos crecido con radio. No hemos crecido con radio. Odiábamos la música cuando éramos chicos, así que era como... Madre de Dios. No tenemos cultura de radio, así que imagínate cuánto ha crecido mi personaje, cuánta evolución ha tenido mi personaje para terminar aquí. Me parece muy bonito que... Porque es también una gran metáfora, porque Occidente y España os dio la capacidad de vivir una vida... una vida civilizada, y tú al llegar a España, Charlie, has descubierto lo hermoso que es la radio. Vete a tomar por culo. Por favor, es humor, tío. No, a ver, ¿qué pasa? Yo escuchaba radio con mi papá. Yo tengo recuerdos de escuchar radio con él. Tengo recuerdos de escuchar retransmisiones de partidos que no se parecen a nada a las retransmisiones de partidos de fútbol aquí, pero en el nada. Beco. El Beco. El Beco. Que contaba chistes en los partidos. Contaba chistes en las retransmisiones de los partidos, pero es que Luego tenías a otros señores que es que no dejaban en ningún minuto de silencio, ningún segundo de silencio. Todo era digno de ser descrito. Sí, eso se hacía antes mucho en la radio, en las retransmisiones deportivas. Sí que es cierto que con el tiempo, como mucha gente ve los partidos a lo mejor en la televisión y mientras escucha la radio, pues eso se ha perdido un poco. De hecho, hasta dicen mucho para quien no lo esté, desde la radio, para quien no lo esté viendo. O sea, ya asumen que mucha gente, claro, que lo están viendo. Acompaña la retransmisión de la radio con las imágenes de la televisión. Hay gente que en el estadio se pone a escuchar la radio. Sí. Claro, es más para escuchar a la persona que está narrando. O sea, un buen narrador no te lo quieres perder narrando ese partido. No, claro. Sientes que hay algo que no completa. A mí me pasa cuando he estado en el estadio viendo algún partido. Notas que, o sea, el sonido ambiente está muy bien y tal, pero notas que te falta esa voz. Exactamente. Incluso para los que crecimos viendo Oliver y Benji, que veíamos los partidos ahí, que duraban tres semanas, días, claro. Y siempre tenías al comentarista también. Y uno se pensaba, cuando era pequeño, hostias, si vas al campo habrá alguien también comentando el partido. Y te llevas luego la sorpresa de que no. Sí, pero es eso. O sea, yo tenía esa experiencia de escuchar retransmisiones como si fueran carreras en el hipódromo. ¿Sabes? Cuando te están diciendo en cada segundo quién está detrás de quién, quién adelanta a quién. Y luego un programa de humor que se llamaba Los Chistosos. Que sigue hasta ahora. Que sigue hasta el día de hoy. Son tres comediantes. Supongo que han cambiado el trío en algún momento. Sí, porque en algún momento ya lo reemplazó la esposa, entró una mujer. Al mayor lo reemplazó la esposa de uno de ellos, que es muy buena comediante. Y son Hernán Vidaurre, ella y ya no recuerdo quién más. Así que realmente, realmente cultura de radio yo no tengo hasta venir aquí. Que fue una de las primeras cosas que me compré, fue una radio despertador. Qué bonito. Y eso está bien, joder. Bueno, confesiones aquí en Generación VHS. Encantados de que estés aquí con nosotros, Diana, para hablar de una película que además me han contado que odias. Sí, la odio. Es la peor película de Navidad que puede existir sobre la faz de la Tierra y no entiendo a la gente que la ama. No la entiendo. Porque vamos a hablar de Solo en Casa, la película, bueno, la película de Macaulay Culkin. Es que no, sí es cierto que la dirige un señor y que la guioniza otro y que sale más gente, pero es la película de Macaulay Culkin. Sí, sí. O sea, el grito frente al espejo es icónico, es la película que a él lo hace convertirse en una especie de icono de la cultura pop y en alcohólico. Porque no diría que esta película lo hizo convertirse en alcohólico. Pero que a lo mejor contribuye. Empezó la gran espiral. Sí. Efectivamente. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar de alcoholismo, de Macaulay Culkin, de la gente que hace la película con él, de Solo en Casa, de Mi Pequeño Angelito, como se la conoce en Latinoamérica. Pero antes de eso tenemos que leer los comentarios que nos han llegado gracias al último programa al que dedicamos a El Coloso en Llamas, que oye, son bastante, bueno, no sé si yo sí son bastantes, pero de luego son sustanciosos, tienen bastante chicha las cosas que nos habéis comentado por Twitter, por iVoox y incluso por Instagram. ¿Por Instagram? ¡Qué locura! Señora, ¡qué locura! ¡Qué locura! Mira, en Twitter, Mami Miple, Meple. Miple. Miple. Un Miple, mami, Miple mami, son los muñecos que se utilizan en los juegos de mesa. Ah, vale. Es como una contracción de la palabra Miniature People. Sí. O la gente lo llama Meeples. Miple. Qué raro oírte hablar en inglés, ¿eh? Miple. Habla español, hijo de puta. Mami Meeple dice: mi película de catástrofe favorita de todos los tiempos, El Coloso en Llamas. El reparto, Polly, Steve, vamos a ver. Falle, Fred, Jennifer, el gato. El guión. El ascensor. Qué raro escucharte decir Falle en lugar de Fey. Ya. Se te va pegando. Se me va pegando. ¿Ves? El otro día me sorprendí diciéndole, porque ahora, como trabajo en una tienda, viene gente preguntándome por videojuegos. Y entonces vienen señores que me piden el Spider-Man. Y yo me estoy acostumbrando a forzarme a decir Spider-Man. Porque ya me sale Spider-Man con mucha qué gente vergüenza de forma me das, natural. De verdad. ¿Has visto lo que estamos haciendo con él, Diana? Sí, he visto. La colonización está ganando. Esto es terrible. Totalmente. Para eso nos independizamos. Para que tú vengas aquí a decir Spider-Man. Mami Meeple continúa en su comentario diciendo: muchos detalles del Coloso en Llama me marcaron dramáticamente en mi infancia. La pareja de amantes infieles muriendo por sus pecados trágicamente. El amor crepuscular frustrado entre la profesora y el estafador. Los niños, el gato, la codicia de los jefazos. Pero sobre todo, el sorteo, los boletos de la rifa para salvar la vida. Esos ricachones, la gente guapa de San Francisco, como dice @GreyPilgrim. Ese soy yo. Vistiendo de gala, con los moños despeinados y el rímel corrido, desesperados como cualquier proletario a punto de morir. Qué dramático esto, ¿eh? Sí, sí, es que lo es. Es que lo es. Esa gentuza intentando engañar con su número para ser evacuados antes que las mujeres. Y ese padre dándole su número a su hija para salvarla a ella, redimiéndose al final. La nobleza y la ruindad en la azotea de un rascacielos pijísimo en llamas. ¡Qué ganas de volver a verla! Magnífico programa sobre un peliculón. Desconocía toda la historia detrás de Newman y McQueen. Le hace con voz de Chiquito de la Calzada. ¿McQueen? Sí. Quería que lo imites tú porque yo hago una imitación pésima y con esta voz tampoco me va a salir. ¡Steve McQueen! ¡McQueen! ¡McQueen! Te da McQueen, cobarde. Soy muy adicta a esta peli y llevo al menos un año sin verla. A ver si está en Amazon. Pues... Hablando de capitalismo, mira tú. Bueno, es que aquí el capitalismo pues lo llevamos como podemos. Y a ver, sabemos... yo diría que el capitalismo nos lleva a nosotros. Sí, más bien. O sea, a ver, Amazon mal en cuanto a que trata mal a los trabajadores y debería pagarles unas condiciones dignas. Pero bien porque te puedes encontrar películas como esta y te traen las cosas a casa. Es verdad. O sea, es que es una dicotomía. O sea, somos pobres. No importa si te lo trae un viejito al lado de la mañana que no tiene derechos laborales, ¿verdad? No, ¿ves? Eso ya mal. A mí si me viene un señor mayor al lado de la mañana, primero me molesta porque a lo mejor estoy durmiendo porque yo también soy un señor mayor. También soy un señor mayor a las 2 de la mañana. Y a esas horas, pues... ¿Eres un señor mayor solo a las 2 de la mañana? Bueno, sí. Bueno, el otro día no dormí solo. Dormí con el perro. Pobre perro, ¿no? El pobre... Y encima, yo me movía buscando un huequín y él se movía también para estar también cómodo. Y fue una noche maravillosa. Y sin sexo, que fue lo mejor. ¿No? Hombre, comprensible. Comprensible. Hombre, es que quiero ese perro como si fuese mi sobrino. Porque es el perro de mi hermano, que lo tenemos ahora en casa. Entonces, estaría doblemente feo si yo hiciese algo sexual con el perro. Sí, sí. En fin. Mira, un comentario de Miquel. Miquel, @Sirland2007. Madre mía, cómo tengo la voz hoy, ¿eh? Estamos... Sí, hay que advertir a la audiencia masiva de Generación VHS que estamos, tanto Charlie como yo, estamos fastidiados. Cada uno por lo nuestro. Son cepas distintas. No nos hemos dado un beso en la boca para contagiarnos, pero claro. De hecho, no estando enfermos, no. No. De hecho, yo estoy saliendo ya un poco del constipado y él está entrando en barrena. Entonces, pues estamos así como así. Así que en algún momento dado, a lo mejor, Diana, tienes que conducir todo el programa, si no podemos. Me están poniendo muy nerviosa ustedes con este innuendo constante. Es que aquí hay un bromance. Hombre, totalmente. Que lleva este desde... Ojo, me ha encantado este innuendo constante. Yo como fan de Queen acérrimo. En fin. Vale, Miquel dice que después de escuchar el programa sobre Colosso en Llamas solo puede decir que en cuanto pueda volverá a verla. Una de las cosas que más me gusta es que fueran capaces de juntar a tantas estrellas, cosa que hoy en día juntar un elenco similar parece imposible. Es un peliculón, con uno de los repartos más completos que te puedes encontrar, con actores de verdad, no como los que hay ahora. Ahí, lanzando ahí la pollita. ¿Pero qué le pasa a Miquel? Pues que... Debe ser un señor mayor. ¿Quién le ha hecho daño a Miquel? Es un viejo lesbiano, tal vez. Es un señor... Hombre, pues tiene a lo mejor un añito más que yo. Puede tener Miquel, más o menos. Es de los que le conozco en persona. Es muy buen chaval. Uh-huh. Y lo del reparto, en el fondo, tiene razón. Cada vez es un poco más complicado hacer... Bueno, ahora que hay más dinero, bueno, pero... La última película que yo había visto en plan de repartazo... Knives Out, por ejemplo, de las más recientes. Pero me acordé precisamente de este comentario el otro día que llegué a casa y estuve ahí haciendo zapping y me encontré con Troya. Wow. La de Brad Pitt. Sí, también. Como es un si hubiera otra. Increíble, sí. Como si hubiera otra. Como si hubiera otra. Sí. Es que Troya, de hecho, no. La guerra de Troya no se entiende sin la película de Brad Pitt. No. La gente ya no lee La Odisea. Se ve Troya. Ni la Ilíada, ni ninguno de los episodios prehoméricos, ni poshoméricos, nada. La verdad sobre la guerra de Troya está en la película de Brad Pitt. Yo ya no me imagino al divino Aquiles si no es con Brad Pitt. Ya, claro. Sí, ni Eric Bana, que estaba súper mazado. La escena en la que tiene al niño en brazos es más grande el bíceps de Eric Bana que la cabeza del bebé. La cabeza del niño. Es tremendamente llamativo. Sí. Y esa música de James Horner nuevamente plagiándose a sí mismo. Sí. James Horner, en paz descanse. Pero mira, por ejemplo, también la última película de Tarantino, era hace una vez en Hollywood. Uf, claro. Sí. O sea, si juntas Scorsese, ¿no? Pero ya estoy hablando de nombres como muy establecidos. Probablemente el único que no caiga en esa categoría sea Ryan Johnson con Knives Out, que sí que tienes, joder, tienes a Don Johnson, tienes a... Jamie Lee Curtis, tienes a Christopher Plummer. Está Ana de Armas por ahí también. Ana de Armas también lo hace muy bien. Sí. Pero bueno, que a lo mejor es la que menos caché tiene de todos esos. Ya, y la que más beneficiada va a salir de esa película, sin duda. Y está ahí con Daniel Craig en la película. Con Daniel Craig con acentaco de Kentucky. Sí. Kentucky. Daniel Craig. No, pero mola porque aquí tiene una relación un poco paterno-filial. Y luego sabes que se la va a calzar que en la Que se la va a follar en la próxima película de Bond, sí. Es un poco también... Qué fuerte. Bueno, como en la vida real, ¿no? O sea... Sí. Mikel continúa en su comentario diciendo que un gran acierto fue también, como comentáis, juntar a Newman y McQueen, dos grandes colosos que pusieron en llamas, a los directores de ambas compañías por sus egos, como bien contáis. Porque tiene tela que McQueen pidiese tener las mismas líneas ambos actores. Por último, como a mí me encantan las películas que incluyen grandes repartos de actores, os mencionaré dos obras maestras plagas de famosos, aunque no son de desastres. El día más largo, ambientada en el desembarco de Normandía. Muy buena película. Un peliculón. Y La conquista del oeste. La conquista del oeste ya no recuerdo haberla visto yo jamás. Yo probablemente la vi, pero bueno, porque en mi casa con mi abuelo... ¿Cuál es el nombre original? No nos hemos visto. Pues probablemente será de How the West Was Won. Sí, How the West Was Won. Que creo que además era un disco de los Led Zeppelin. También. Si mal no recuerdo. Bueno, pues continuamos con... Gracias, Mikel, también por tu comentario. Tenemos también a Bilbo. Bilbo, que dice... Las pelis que nos hicieron de Netflix es un hashtag GenVHS de casa de mi bro en imágenes y casi tan bueno. Me encantan los documentales rollo ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, que con megaconstrucciones y demás, este señor lo pasa fenomenal. Se lo pasa en grande. Sí. Y me hace mucha gracia lo de que se nos compare con esta serie de documentales, porque he leído tanto que a la gente le está gustando mucho, como que hay gente que no les gusta tanto porque dice que cuentan cosas que todo el mundo sabe. Ya, bueno. Asumir que todo el mundo sabe trivia... sobre esto. Ya, no sé. A mí, lo que sí les di la razón, y esto sí es cierto, que, a ver, suena... Yo me he visto ya todas las de la serie. Echo de menos que tengan alguna personalidad más. Está muy bien que escuches hablar al director o al el ayudante de vestuario y tal, vale. Pero yo qué sé, en el de Jungla de Cristal eche de menos a Bruce Willis, por ejemplo. Ya, pero Bruce Willis probablemente ya no está dispuesto a salir en esas cosas, sí, tampoco. Claro, es pero dicen que es muy pesado el tipo. Bueno, cuidado, ¿eh? No, todo el mundo dice que es muy antipático. Sí. Sí, pero es Bruce Willis. No, obviamente, es Bruce Willis. Claro. Bruce Willis, sigamos con la tautología. Bruce Willis es Bruce Willis. Creo que es innegable. Es como Bruce decir... Willis. Pero es una redundancia, es como decir que es Dios. O sea, Bruce Willis igual a Dios, pues ya está. Ahora, yo creo que tú te refieres a Bruce Willis versión 1990s. Pero sí, es claro. Que ahora Bruce Willis es otra persona. El otro día... ¿Pre-Bruno? No, pre-Bruno también mola. Pre-Bruno, o sea... Mejor dicho, pre-Bruno no, sino... Bruno... Cuando canta, dices. Cuando canta. Sí, claro. Hombre, es cierto que ahora últimamente Bruce Willis... De vez en cuando te das cuenta y dices, anda, coño, si ha hecho una película y esta. Sí. ¿Cuándo ha rodado esto? ¿Cuándo ha tenido tiempo? Yo creo que está un poco ya en plan, me suda la polla todo. Tiene un montón de manutención que pagar. Sí, yo creo que están llegando a un punto, salvando las distancias, porque es mejor actor, a pesar de que es otro señor que yo también valoro mucho, pero está en ese punto Nicolas Cage que ya rueda cualquier cosa. Pero siempre ha rodado cualquier cosa, en realidad. Tiene una filmografía, el tipo... Bueno, es que también que le paran robando y tiene que trabajar para reponer todo lo que le han robado. Entonces, ¿qué se hace? ¿20 películas al año? Si le dejan. Si le dejan, sí. Hombre, sí. Pues también te digo que muy bien. Bien por Bruce Willis. Bien por Bruce Willis, bien por Nicolas Cage. No sé si has visto el póster de la próxima película de Nicolas Cage, que es un horror así psicodélico. La de el color que vino del espacio. Yes. Adaptando precisamente el relato de Howard Phillips Lovecraft del mismo nombre. Yes. Pues no he visto todavía el póster, pero quiero el póster, quiero ver la película muy fuerte. A mí me gusta que se esté asentando como un tío de pelis raras. Ya, sí. De una vez, sí, en vez de pelis de mierda. A mí me parece muy bien que se siente como un tipo que hace pelis raras en lugar de que... lo único raro de la peli sea él. Él y su colección de peinados. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más el Motorista Fantasma 2 que la 1. Porque la 2 es rarísima, la 2 es la que dirigen los de Crank. Sí. Y sale Idris Elba. Y sale Idris Elba. Y ya solo con eso. Ya solo con eso. Porque la 1 era muy mala. La 1 era muy... No es muy difícil de superar esa película, creo. No, totalmente. No. Bueno, esto era en Twitter. Pero es que seguimos teniendo cosas aquí en iVoox. Sí, en iVoox nos escribe, como siempre, el hombre que escribe borracho, y nos pone: gran peli de catástrofes, vista con mi padre un sábado por la noche en la 1. Un brindis, señores. Pues un brindis también para ti, sí. Feliz Navidad, y a ver si ya para el año que viene montamos aquí un combinadito. Sí, sí, sí, ya es hora. Caplea nos pone: hey, creo que para lo que cuenta la peli se me hizo un poco larga, aunque me mantuvo entretenido. A ver, ¿es una película de cuánto? ¿3 horas? Son casi 3 horas, sí. Son casi 3 horas. A mí también se me hizo larga. Es un poquito larga. Quizá vosotros también, porque habláis más de cosas tangenciales que de la propia peli. Sí, pero eso nos ha pasado siempre. Sí, la verdad es que... De hecho, fíjate, estamos leyendo los comentarios y ya ves, se nos está yendo la olla muchísimo. Le pasa como a otros filmes de la época, que hay demasiados silencios. Eso yo creo que ocurría mucho también, efectivamente, en ese cine de los 70. Había muchas escenas en las que realmente no pasaba nada en cuanto a diálogos ni actuaciones, pero sí veías todo lo que estaba ocurriendo. No quiero decir panorámica, pero sí que había muchas escenas de ese tipo, eso sí que es cierto. Continúa ella, bueno, ella, él. Eso o que ver las tantas de la noche mientras hacen los deberes que te ponen en la guardia de tu hija no es lo más idóneo. Espero ansioso el próximo episodio. ¡Felices fiestas! Postdata, yo pensé que el Cheers español era Los ladrones van a la oficina. Los ladrones van a la oficina, no era el Cheers español. Explícame qué es Los ladrones van vale, a la oficina. Explícanos. Es verdad, claro. Bueno, en los primeros tiempos de las televisiones privadas, Antena 3 hizo una serie que se llamaba Los ladrones van a la oficina con un repartazo para entonces. Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Antonio Resines, Guillermo Montesinos. ¿Fernando Fernán Gómez? Sí. Quique San Francisco, Anabel Alonso, en fin. Y era pues un bar, toda la acción transcurría en un bar donde pues todas estas personas eran timadores, eran granujas de medio pelo, pero sobre todo eran timadores pensando en esa picaresca española que tenemos ahí, thriller. Por ejemplo, el personaje Guillermo Montesinos era un vendedor de la ONCE que no estaba ciego, aunque fingía estar ciego. El personaje de Resines era un mudo, al que llamaban Smith, y se hablaba así. Y tal. Y luego había un policía, el policía del barrio, que siempre estaba tratando de pillarles. Y era una sitcom, pero como las hacemos aquí, de episodios de hora y media. Ya. Pero era bastante potable. Uh-huh. Y bueno, como la acción transcurría en un bar y tal, y tiene en común con el remake de Cheers a Resines, pues supongo que va por ahí. Pero vamos, Los ladrones van a la oficina era 10 millones de veces mejor que el Cheers este español de Resines. Postdata 2. El Resines de caja 507 es el precursor de Liam Neeson de Venganza. ¡Ojo! Esta comparación me gusta un montón. Porque es, digamos, la misma línea argumental, muchísimo mejor justificada en caja 507, pero me hace muchísima gracia ver a Resines en el póster de películas como Venganza de Liam Neeson. Totalmente. Además, creo que tenemos un audio precisamente sobre lo de caja 507. Sí, porque nos atoramos ahí un poco hablando, porque no sabíamos muy bien el número de la caja. Y estuvimos aquí, hasta que lo miramos, estuvimos aquí en un punto. Bueno, pues tenemos un audio al respecto. Que sepa que estoy gritándole aquí muy fuerte al aire, la caja 507. ¡507! Este es nuestro compañero Paco del podcast Días de Juego, que es de los que habla a los locutores según escucha los programas. ¿No os ha pasado eso, que estáis escuchando algo y le habláis a...? Sí. estas sí. personas mayores que lo hablan a la televisión también. Ah, yo sí, por eso no voy al cine con gente, porque yo le hablo mucho a la pantalla. Le hablan los personajes. Le hablo a los personajes. Y además, bueno, en Lima tenía un amigo español con quien siempre iba a ver películas y le encantaba hacer doblajes con acento español de la película que estábamos viendo. Entonces, sí, la gente no le gustamos mucho en el cine. Claro, sí. A mí me pasa eso, pero porque me encuentro a gente así y lo que hago es prenderle fuego. Siempre voy con una latita de gasolina en el cine y le prendo fuego a ese tipo de Hasta de ahora gente. No hemos logrado sobrevivir, pero sí, sí. Soy de esos viejitos que le hablan mucho a la pantalla. A mí me recuerda, el otro día estaban poniendo la primera de Scary Movie, Y estaba con el gaje este, con la chica, que no me acuerdo el nombre, pero vamos, que le está hablando a la pantalla también. La negra. No, pero es que ella no le está hablando a la pantalla, ella está hablando por teléfono, me parece. Sí, sí, no, pero luego le está diciendo, ¿para dónde vas, chica? No, corre, corre, pero no entres ahí. Y al final se la cargan porque todo el mundo en el cine saca un cuchillo y se la carga. Como se debe hacer con este tipo de gente que habla en el cine. Todos la cuchillan, sí. Sí. Un poco reminiscente de aquel gag de Airplane. Sí, también. Sí, en el que hacen cola. El de la cachetada. Hmm. Sí. Sí, sí. Sí. Y además, mira, ahora que estábamos leyendo los comentarios, nos han dejado un comentario en Instagram. Instagram, sí, porque... ¿Ustedes tienen Instagram? Sí, es que no lo mencionamos mucho, pero tenemos una cuenta en Instagram que... ¿Pero para qué? Pues porque subimos imágenes así, por eso no la comentamos tanto, pero tenemos imágenes ahí chorras y tal que se encarga Puni de gestionar. Y ahí Miquel también nos dice, en referencia al programa de Arma Letal, que justo lo acaba de terminar en ese momento, y dice, como siempre, solo puedo felicitaros, seguid así. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos los que habéis perdido un momentito en dejarnos comentarios, que es lo que más nos gusta. Ya sabéis que podéis hacerlo en Twitter, en @casademibro. Utilizando el hashtag GenVHS, comentarios también en iVoox, en el blog, en lacasademihermano.wordpress.com, en Facebook y en Instagram, donde somos La Casa de Mi Hermano Podcast. Y también, si nos queréis mandar audios como Paco, solo que Paco, como tiene mi móvil, lo tiene mucho más fácil, y yo no voy a dar mi móvil ahora en antena. Pero si lo doy yo, si tú no puedes, lo doy yo. Pues da el tuyo. Si nos queréis mandar audios, que nos gustaría mucho, lo podéis hacer a lacasademihermanopodcast@gmail.com. Cerramos el apartado comentarios de los oyentes y nos vamos a saber qué ocurría allá por 1990, la fecha en la que se estrenó Mi Pequeño Angelito. Sí, de hecho creo que la película se estrenó en... Perú se estrena un 21 de noviembre y aquí creo que se estrena un 22 de noviembre de ese año, ¿vale? Por el tema este de la diferencia de los días de estreno tanto en América Latina como en España y el resto de Europa. Pero claro, llega en esa segunda mitad del año, llega para hacer una película navideña, en el año ya han venido pasando cosas. Y es una lástima porque yo siempre voy a recordar que después de Rocky IV, el mundo debía haber parado. Sí. O sea, tendríamos que habernos quedado en 1985. Claro, la gente se tenía que haber mirado y haber dicho, pero si la historia ya terminó. Ya todo lo que viene después ya es la prórroga. Sylvester Stallone ya dio su monólogo que ha acabado con la Guerra Fría. Claro que sí. Sin ninguna revolución y ninguna matanza. Nada, solo a hostias con Iván Drago. A hostias con Iván Drago y diciéndole a la gente, si yo como puedo los hombres bueno, arreglan las cosas. Por supuesto. Evidentemente. ¿Hay otra forma? Hombre, yo el otro día tuve un problema con el coche. ¿Cómo lo solucioné? A hostias. Hostias. Me lié a hostias con el coche, ya está. El otro día hice un bizcocho. ¿Sabes cómo amasé? A hostias. ¿Batí los huevos? No. Les hice un suplex. Mira, 1990, ¿vale? Voy a barrer para casa, porque como esto es reconexión así familiar... Claro, también, o sea, hoy la agenda latinoamericana. Además, es mucho más fuerte. Yo nací el 31 de diciembre de 1989, o sea... Sí, o sea, prácticamente... Ella, yo vine para los 90. Ella ocurre también en los 90. Claro. ¿Vale? Cosas importantes. Me encanta. Ella ocurre. Sí, porque es una cosa que te ocurre, mi hermana. Sí. En Lima gana las elecciones municipales un tal Ricardo Belmont, que hasta entonces había sido una personalidad televisiva solamente, sí, que tenía un montón de programas así de ayudar a gente pobre. ¿Tiene que ver con la familia Belmont que caza vampiros de Castlevania? No. Vaya. No. Lamentablemente. No, porque es un tipo muy aburrido. Ajá. Es un tipo muy aburrido, muy religioso, muy conservador. Muy xenófobo. Muy xenófobo. Porque en Latinoamérica también se puede ser xenófobo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ser xenófobo en Latinoamérica? ¿A quién vas a discriminar, no? Claro. Si todos están encima. Bueno, a mí me dijo una chica venezolana una vez que ya quería los mismos derechos para sus hijos que los negros. Entonces... Es que es justamente Belmont es xenófobo con los venezolanos. Anda. Sí. Sí, son lo peor que pudo pasarle a Latinoamérica para mucha gente allá. ¿Qué cosas? En Perú también, pero en julio asume el poder como presidente de la República Alberto Fujimori, derrotando en las elecciones a un escritor que a ti igual no te suena, un resentido y fracasado que nunca ganaría nada más en su vida, que se llama Mario Vargas Llosa. Hombre, pero ese ahí me suena porque el otro día vi la final de MasterChef Celebrity. Estuvo allí y estuvo allí con la Preisler. Ay, es verdad, claro. Que creo que creo para que... ver a la cría, ¿no? A la Tamara. A la Tamara. Sí, fueron a darle apoyo a su hija. Sí. Ajá. Mira, yo realmente reconozco que solo me he leído un libro de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál? La ciudad y los perros, y fue porque me obligaron en... ¿Selectividad? Fue en el instituto. En el instituto, vale. Y me pareció la cosa más lamentable que he leído mucho. No porque no estuviera bien escrito ni nada, que yo no entro, pero a mí, pues que me cuenten... con 16 años que tendría yo, que me cuenten la historia de un grupo de chavales que se dedican a hacerle pajas a un perro, pues... Sí, es verdad. Tiene episodios muy desagradables. Lo pues que eso. Pasa es que sí, era una época literariamente no vas a encontrar un libro de esa época en Perú donde no se le hagan pajas a algo que no deberías estar haciéndole una paja. Sí, claro, en fin. Sí. Algo que una paja no consentida a un animal. Claro. Sí. En Cartagena, Colombia, se reúnen varios presidentes. Se reúne el presidente Bush, padre. Se reúne Jaime Paz, el presidente de Bolivia. Llega Virgilio Barco Vargas, el presidente de Colombia. Y llega el presidente del Perú, probablemente uno de los mejores presidentes del Perú, Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Hombre, ya solo con ese nombre. Descanse en paz. ¿Con ese nombre? Se suicidó. Se suicidó hace poco, para evitar la cárcel. Y llegaron a un acuerdo para cooperar en la lucha contra el narcotráfico internacional de drogas. Y oye, yo creo que funcionó porque yo no he vuelto a ver droga en Latinoamérica nunca. Nunca ha habido problemas por droga. La serie está de narcos, esto es ficción, ¿no? Sí. De hecho, han denunciado a Netflix varias veces ya. Sí. Cosas. Las drogas se acabaron en 1990. ¿Qué son las drogas? ¿Qué son las drogas? ¿Qué son? ¿Sabes por qué no volvisteis a ver drogas en Latinoamérica? Porque las tenía todas a España, entraba por Galicia... Hablando de Galicia, en España, Manuel Fraga juramenta como presidente de la Xunta de Galicia. ¡Anda, caray! ¡Galicia! ¡Los españoles! Es que no. Bravo. Hablaba más o menos así. Hablaba pero tampoco así. Quiero yo... Lo has clavado. Hombre. En Moscú abre el primer McDonald's tras 8 meses desde que se empezara su construcción. Y justo 8 meses después abre el primer McDonald's de la China continental en Shenzhen. Claro, acaba Rocky con la Guerra Fría. Claro. Y enseguida ya se empiezan a abrir. Consecuencias McDonald's. Lógicas. Y es que a lo largo de 1990 se vive en tiempo real la disolución de la Unión Soviética porque todos han ido al cine a ver Rocky IV. Que a ellos les llegó más tarde. Sí, les llegó en diferido. Tenían que esperar a... Porque es que los soviéticos eran muy pobres. Claro. Estaban ahorrando. La censura y demás. Rublo a rublo. Sí. 1990, Mundial de Fútbol. Se celebra en Italia. ¿Y quién gana? Como siempre, los alemanes. Putos alemanes. En España, a finales de enero de 1990, Antena 3 empieza las emisiones de su señal de televisión. Y en marzo, Telecinco también llega a los hogares españoles, dando comienzo a una era próspera de televisión educativa, familiar y sin excesos. Ninguno. Las mamachicho fueron un espejismo. Ninguno. No sé de qué hablas. En el Reino Unido, la cadena de televisión Thames Television estrena la serie de comedia Mr. Bean. Perdón, es que escucho Thames Television y me viene la tonadilla a la cabeza. Ya. ¿Que Mr. Bean? Estrena Mr. Bean. En el 90, sí. Y también ese mismo año, en noviembre, la BBC emite House of Cards, que a todo el mundo le sonará, por supuesto, por estar basada en una novela escrita por un señor John Netflix. Sí, el señor Netflix. Sí. Antes de eso no había nada. En Hollywood, los premios de la Academia de ese año, presentados por Billy Crystal, le entregan el Oscar a la mejor película a... Driving Miss Daisy. Paseando a Miss Daisy. Dirigida por Bruce Beresford. Y 1990 es también el año de el estreno de películas como Goodfellas, uno de los nuestros, que no me acuerdo cómo se llama en Latinoamérica ahora. Buenos Muchachos. ¿Cómo? Buenos muchachos. Buenos muchachos, ¿no? Dirigida por el declarado fan del cine de superhéroes Martin Scorsese. Marvel Scorsese. Marvel Scorsese. Perdón, sí, antes de llegar. Lo he pronunciado mal. Marvel Scorsese. Marvel Scorsese. Marvel Scorsese. Sí. Paris is Burning, de Jenny Livingston, que buenísimo. Sirve como crónica de la escena drag en Nueva York de los años 80. Una de mis películas favoritas. Sí. Que es un poco mezcla documental, lenguaje documental con ficción. Y es muy bueno. Close Up, del director iraní Abbas Kiarostami. Miller's Crossing, Muerte entre las Flores, sí, la de la película Cohen. De los hermanos Cohen, que Muerte entre las Flores es uno de mis títulos favoritos de alguna película, porque en Latinoamérica se llama De Paseo a la Muerte, que también está bien, pero no tiene la misma... No tiene la misma poesía, eso claro. Está claro. Misery, de Rob Reiner, que no sé si sabes, que cuenta la historia de un tuitero famoso que se enamora de una fan que le manda nudes por mensaje directo. Prácticamente. Se enamoran, empiezan a salir y viven felices para siempre. Sí. No pasa nada malo en esa película. Nada. Es súper normal. Es súper normal. Sí. Es una comedia romántica. Es una comedia romántica. Es la película perfecta para ir a verla en la primera cita. Sí. Se estrena también I Hired a Contract Killer, de... El finlandés, a lo mejor aquí me estoy columpiando, pero creo que es finlandés, Aki Kaurismäki, que cuenta la historia... Kaurismäki. Kaurismäki, perdón, he dicho Kaurismäki. Kaurismäki. Ese es su hermano. Sí. Que cuenta la historia de un tipo que es despedido de su trabajo después de 15 años de servicio, se deprime, decide suicidarse, no es capaz de suicidarse, contrata a un asesino a sueldo para matarlo cuando él menos se lo espera, sin ningún tipo de aviso, pero luego inesperadamente se enamora de una mujer... que le da sentido a su vida. Y en cuanto quiere volver a encontrar al asesino, no puede. Y entonces, claro, ahí... Jo, tío, qué movida, ¿eh? Menuda movida. Qué movida. Menuda movida. 1990 también es el año de El Padrino Parte 3. El cierre que todo el mundo quería para la maravillosa trilogía que Coppola había empezado décadas atrás con Colega, ¿dónde está mi padrino? Totalmente. Es el año del estreno de Eduardo Manos de Tijera, de Tim Burton. Eduardo Manos de Tijera. Aquí Eduardo. Aquí siempre fue Eduardo Manos Tijeras. Manos Tijeras. El joven Manos de Tijeras se llama en Latinoamérica. Y nunca se llamó Eduardo. Se llama Edward. Sí. Aquí siempre fue Eduardo Manos Tijeras. O Edu para los colegas. Edu. El Edu. El Edu. El Edu. Sí. Volver a de hecho, teníamos un chaval en el colegio que no se cortaba nunca las uñas y le llamábamos... ¿Eduardo? No, Aurelio. Pues se llama Aurelio. Aurelio Manos... Aurelio Manos Tijera le llamábamos. Volver al futuro 3, de Robert Zemeckis. Regreso al futuro. ¿Qué es eso de volver al volver futuro? Volver al futuro 3. Hoy, claro, hoy como estoy en... Hoy, esto es mi agenda. Hoy se habla mi español. Hoy. Y también se estrena Total Recall. Toma español. De Paul Verhoeven. De quien ya hemos hablado en este programa para decir que era un señor bastante guarro. Un señor bastante guarro, pero sí. Era una película muy buena. Total Recall. Pues todo esto ocurrió en... 1990, la fecha en la que también se estrenaba Mi Pequeño Angelito. En esta casa todo el mundo me odia. Entonces deberías buscarte otra familia. No quiero otra familia, no quiero tener familia. La familia es una mierda. Enciérrate ahí dentro, no quiero verte en toda la noche. Y yo no quiero verte a ti el resto de mi vida. Ni quiero ver a nadie más. Espero que no lo digas en serio. Te sentirías muy triste si te levantaras mañana y descubrieras que no tienes familia. Me encantaría. Pues dilo otra vez. A ver si pasa. Espero no volver a veros nunca más. Solo en casa, Home Alone, o Mi Pequeño Angelito, como se la conoce en Latinoamérica, película dirigida por Chris Columbus, con guión del gran John Hughes y con un reparto en el que destacan sobre todo Macaulay Culkin, pero también los Wet Bandits, los bandidos mojados, Joe Pesci y Daniel Stern. Y por supuesto, uno de los puntos clave de la película, que es la banda sonora de John Williams. O sea, segundo programa seguido en el que hablamos de la banda sonora de Bruce Willis. Sí, Bruno. De John Williams, que esta te gustará más, ¿no? Porque el Colosso en Llama no te gustó la banda sonora, a pesar de ser de John Williams. No. La banda sonora del Colosso en Llamas no me gusta. Y esta sí. Es que esta es genial. Esta es como... Esta es Navidad pura y dura. No, y es que esta es perfecta para la película para la que es usada. Sí, sí. O sea, creo que captura muchísimo mejor que la película el tono que la película quiere tener. Y antes de que hablemos un poco de la película, yo creo que tenemos que hablar de los dos responsables de llevarla a cabo, que por un lado está Chris Columbus, el encargado de dirigirla, en una de sus primeras, prácticamente sus primeras películas, realmente creo que era la tercera, pero también hay que hablar de la mente detrás de ese guión, que es John Hughes, que es una de las figuras clave de la comedia norteamericana de los 80. Sí, de hecho venía hablando con Diana sobre de qué conocíamos a Chris Columbus. Y realmente solo lo conocíamos de Harry Potter. Dos de Harry Potter y porque descubrió América. ¿Y por qué descubrió América? Porque es un tío que se llama Cristóbal Colón. Sí, tío. Qué hijo de puta sus padres, de verdad, para ponerle ese nombre. Es un tío que se llama Cristóbal Colón. Pero bueno, este señor, Cristóbal Colón, Chris Columbus, es uno de los nombres más reconocibles que uno puede encontrar realmente sobre el cine de comedia y aventura, sobre todo a mediados de los 80, inicio de los 90, ¿no? Y él empieza su carrera en el tema de escribir guiones y en el cine en general, arropado por Steven Spielberg, que había fundado Amblin Entertainment. Y claro, ya se estaba haciendo con todo Hollywood. A ver, ¿qué cosas ha hecho Chris Columbus, a quien solo identificamos por Harry Potter, mi hermana y yo? Ha escrito el guión de Gremlins, de 1984. Ha escrito el guión de Los Goonies, de 1985. Y luego tiene el guión también de El secreto de la pirámide, The Young Sherlock Holmes, que contaba pues las historias de un joven Sherlock Holmes. Una película muy, muy, muy, muy buena, muy interesante. Y a mí, además, a mí que me encanta el personaje de Holmes, es una de esas pelis que tengo ahí en un pequeño altar. Pero es cierto cómo Columbus vincula su nombre al de Spielberg, y realmente cuando hablamos de, has mencionado la productora Amblin, cuando hablamos de esas películas, esa generación Amblin, ese ambiente que se quiere reproducir, por ejemplo, en series como Stranger Things, o incluso que hemos visto en el último tráiler de la nueva de Cazafantasmas que se estrena este verano. Todavía no he visto el tráiler. Pues vas a reconocer, vamos, le leí un tuit el otro día a uno y dice, oye, Jason Reitman, que es el director, que te has equivocado de judío al que homenajear, que al que tienes que homenajear es a tu padre Ivan Reitman, no Steven Spielberg. Ajá. Pues sí que tiene ese tonito, y es muy curioso que precisamente pues tres de las grandes películas que podemos asociar con esa generación Amblin sean obra de la pluma o de la máquina de escribir de Chris Columbus. Sí, y además es un señor que empezó a escribir en unas condiciones creativas bastante opresivas, porque por necesidades monetarias este señor empezó a trabajar en una fábrica con un horario muy, pues eso, muy limitado, ¿no? Muy limitante. Y lo que hacía era escribir en su tiempo libre. Entonces, poco a poco fue sacando cosas adelante, y no es hasta que Steven Spielberg lo recoge como colega y le dice, hey, mira, puedes trabajar para mí escribiendo estas historias. Y su debut como director no llega realmente hasta el 87, pero dirige un guión que no es suyo. Y lo hace con Aventuras en la Gran Ciudad, Adventures in Babysitting, protagonizada por una jovencísima, guapísima y espléndida Elizabeth Shue. A mí es una película que le tengo cariño, aunque hace muchos años que no la veo, y a lo mejor la veo ahora y me pasa. Fíjate, cuando te dije cuando terminábamos el último programa que me iba a ver Terremoto. Sí. Y la vi y perdió la magia. Como ya anticipé, pues perdió esa magia, ese mollo. Y con esta peli, con esta Aventuras en la Gran Ciudad, espero que no me pase lo mismo, porque es una película que me gustaría que trajésemos más pronto que tarde al programa, aunque sea solo para hablar del primer Thor del cine, que fue Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, sí. ¿Tú esta peli te acuerdas de ella? Aventuras en la Gran Ciudad, no, realmente no. ¿Tú, Diana, la has visto alguna vez? Yo, ahora que la acaban de mencionar y acabo de googlear, acabo de buscar la imagen, acabo de recordar que yo la he visto una vez. Pero no recuerda. Pero mucho. No, porque la hemos visto en televisión, o sea, en comerciales. Pues en esta película, pues una de las niñas está obsesionada con el personaje de Thor, de los cómics, y piensa que hay un. Se encuentra en un mecánico, cachas, con una larga melena rubia, que es Vincent D'Onofrio. No puedo creer que es Vincent D'Onofrio. Sí, es Vincent D'Onofrio, y que recuerda mucho a Thor, el dios del trueno. Uh-huh. Pero tú sabes quién es Vincent D'Onofrio, ¿no, Diana? Sí, Vincent D'Onofrio, sí. El Kingpin de la nueva de Daredevil. Bueno, y el recluta patoso. El recluta patoso de Full Metal Jacket. Claro, sí. Y no le veo ningún parecido a Thor. Bueno, es que ya tengo la imagen de Chris Hemsworth y... Ya, complicado poner a Vincent D'Onofrio y sí, no, Chris Hemsworth. No están en el mismo campo semántico. Hombre, está claro. Yo con Vincent D'Onofrio me iría a comer ahora mismo un chuletón y con Chris Hemsworth. Y yo a Chris Hemsworth me lo comería. Claro. Bueno, yo con Chris Hemsworth me iría de cañas y que me presentase a su familia. Ajá. En concreto a su señora. A bueno, sí. Más cosas sobre Chris Columbus. Claro, la segunda peli que dirige este señor se llama Heartbreak Hotel, que si no me equivoco está basado en una anécdota de un secuestro de Elvis Presley, una especie de mito que había sobre el rey. Y Roger Ebert la reseñó como la película más tonta del año. Una película tan mala, en tantas formas diferentes y entrañables, que estaría maldito si no siento realmente al final un poco de afecto genuino por ella, ¿no? O sea, es tan mala que la quiero. Este Roger Ebert, que era como el Carlos Boyero estadounidense, también luego puso a caer de un burro solo en casa, diciendo que se iba a pegar además una hostia en taquilla bien grande y ¡tómalo! Y fue el éxito. ¡Tómalo! Sí, realmente. Pero es eso, que el trabajo de este señor, de Columbus, no se limitó tampoco al cine de comedia de los 80. Él ha continuado haciendo cine de más de una manera. Ha sido guionista, ha sido director, incluso productor con su propia compañía productora que se llama 1492 Pictures. Vaya. Temática la cosa. Esta, sí, sí, ¿no? Sí. Y esa la fundó en 1995. Antes de 1995, tiene Solo en casa en 1990, que dirige él. Tiene Solo en casa 2, Perdido en Nueva York, en 1992. Tiene títulos tan icónicos como Señora Doubtfire, Papá de por vida, en 1993. Stepmom, Quédate a mi lado, con Susan Sarandon y Julia Roberts, en 1998. Tiene como productor en 1999 tiene El Hombre Bicentenario. Buf. ¿Vale? Y continúa la entrada al nuevo milenio como el responsable de llevar a Harry Potter a la pantalla grande, que era lo que mencionábamos antes. Claro, aquí quiero llegar yo. Este hombre fue el que nos trajo a Harry Potter. Claro. O sea, él fue el que puso la primera piedra, ¿no? La piedra filosofal. ¿Lo pillas? Porque la primera piedra, sí. La primera peli se llama. Pero él, como bien decía Diana antes, él no solo dirige La Piedra Filosofal, sino que también vuelve una segunda vez y dirige La Cámara Secreta. Pero claro, a él lo querían traer para dirigir también El Prisionero de Azkaban. Y él dijo, yo no quiero perder mi tiempo. Así que mira, aquí está mi amigo Alfonso Cuarón, que la dirija él. Entonces él juega un papel importante a la hora de que fichen a Alfonso Cuarón para que dirigiese Harry Potter y el prisionero en Azkaban, que para mí es la mejor película, la película mejor dirigida de toda la saga, que es bastante irregular, lo veas por donde lo veas, y la que termina por consolidar a Cuarón como un director rentable y que, digamos, es parte de esta historia que culmina con Cuarón siendo multipremiado por la Academia, ¿no? Pero es curioso cómo Chris Columbus al final se termina especializando en este cine familiar, en este cine con niños. O sea, él como... Claro, porque en Harry Potter también destaca su papel como director de actores. O sea, no sé si tú has visto alguna vez alguna entrevista de los niños protagonistas de Harry Potter cuando eran pequeños, y siempre hablan del papel tan grande que Chris Columbus jugó en su vida en aquel entonces. Por eso yo creo que cuando salió la noticia de que Chris Columbus iba a ser el director de la primera película de Harry Potter, a mí me pareció una muy buena idea, porque claro, ves su filmografía y dices, hombre, es que alguien que sepa trabajar con chicos, con niños y niñas de esta edad, pues como Chris Columbus no se me ocurre otra persona. Así que, oye, bien. Y la verdad es que yo creo que el resultado, al menos de las dos películas, es bastante notable. ¿A ti te gustan las dos primeras películas de Harry Potter? No. De hecho, no me gustan. Me aburrí mucho en el cine. Yo me acuerdo de cuando fuimos a ver la primera. Porque, de hecho, fue creo que la primera película que fuimos a ver al cine. Yo no estoy seguro de si esa fue la primera o si fue Shrek. No, Shrek no la vimos en el cine. La primera que fuimos a ver al cine fue Rugrats. Ah, Rugrats, sí, es verdad, la película de los Rugrats. La película de los Rugrats. Y esta, de hecho, lo que pasa es que mi mamá y mi papá nos llevaban al cine, pero no podían pagar todas las entradas. Entonces era, ustedes entren y uno espera afuera y y uno se queda adentro viendo la peli. Y mi mamá, que siempre en el cine se duerme, sí, fue una de las mejores, la mejor siesta de 2 horas de su vida cuando fuimos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí, y yo recuerdo a ella que se había leído el libro y todo el como rato estaba antes y estaba diciendo, así no es. Así no es. Así no, no es. Pero así tenía no 11 años, hombre, no. Sí, no, a ver, y tenías razón. Así, y así no así es. Así no era en el libro. Así no es. Hombre, claro. La magia del cine que te cambia. Hombre, a todos nos pasa. A mí me pasa cuando veía las del Señor de los Anillos, que también me gustaron mucho, pero yo estaba también, esto no era así exactamente. ¿Y dónde está Tom Bombadil? ¿Qué está pasando aquí? Sí, a mí con lo último que me ha pasado ha sido con El Cuento de la Criada. El Cuento de la Criada, yo leí la novela de Margaret Atwood. Y luego empecé a ver la primera temporada de la serie y tuve que parar para distanciar un poco a las dos obras y darle tiempo también a mi memoria para que diga, mira, tú lo tienes muy fresco, tú tienes una idea de que la historia va a ir por aquí, pero como es una serie que ya tiene 3 temporadas, pues manejan las historias diferente, ¿no? Y tenía ese problema normal que pase también cuando eres niño con un libro que te gusta mucho. Pero bueno, pues Chris Columbus, el director de la película, pero detrás estaba el guión de John Hughes, que es uno, como hemos dicho antes, uno de los grandes nombres de la comedia norteamericana, tanto como, bueno, tanto su faceta como director, aunque no dirigió tanto, como guionista, que sí que tiene muchos más trabajos. Sí, como guionista y como productor realmente es donde él tiene una lista de trabajos así más larga, ¿no? Como director me parece que solo tiene como 6 o 7 títulos. Y además son muy diferentes a sus incursiones como escritor de guiones. Pero vamos a los inicios de la carrera de Hughes. Él empieza en The National Lampoon, que no sé si ya hemos hablado alguna vez de National Lampoon aquí, en este programa. Yo creo que no. National Lampoon fue una revista que tuvo una vida muy larga, pero en realidad la National Lampoon icónica solo ocurre en la década de los 70. A partir de la década de los 70, los fundadores y los dueños cambian y la revista, a pesar de seguir siendo una revista humorística, ya no tiene la misma editorial, ya no tiene la misma gente detrás, ya no tiene las mismas intenciones. Pierde un poco de fuelle, además, por el boom televisivo que tendría mucha gente que había participado antes en cosas producidas por National Lampoon. ¿Por qué? Porque eran una revista de mucho éxito, pero terminaron dando a luz por este éxito y esta popularidad que tuvieron a programas de radio, actos teatrales, álbumes de comedia, a libros, y por supuesto se terminaron también haciendo películas. Y entonces para esas películas, para el reparto de esas películas, se reunió al reparto de gente que había trabajado antes en estas performances teatrales, estos álbumes de comedia, y entre sus nombres estaban John Belushi, Chevy Chase, Gilda Radner, Bill Murray, el hermano de Bill Murray también. Y todos estos dieron un salto a la tele una vez que un señor llamado Lorne Michaels dijo, hey, esta gente es muy graciosa y escriben su propio material. Igual son perfectos para una cosa que yo voy a fundar que se llama Saturday Night Live. Y entonces, que se ha convertido en la cantera de la comedia estadounidense desde hace ya 40 años. Sí, más. Sí, creo que sí. Además, porque es lo que tú decías, es la cantera de la comedia de una generación, de toda una generación. Y ahora que recordabas a los Cazafantasmas, casi todo el reparto de la primera de Cazafantasmas, el reparto principal viene de Saturday Night Live. Pero volviendo a John Hughes y a National Lampoon, él empieza a escribir guiones para estas películas, para las películas de National Lampoon. Entonces, es autor, por ejemplo, del guión de Reunión de Clase, que no sé si tú le has visto alguna vez. No. ¿O te suena? ¿Cuál es el nombre en inglés? En inglés es Class Reunion. Aquí no hicieron nada extraño. Pero no, pues no me suena. De hecho, estoy la tengo aquí delante, la abierto en la IMDb y no me suena haberla visto. Pero tiene pinta de ser la típica película que a mí me gustaría. Sí, porque al final Hughes y National Lampoon tienen esa idea detrás de comedia de Animal House, que aquí no me acuerdo cómo se llama. Desmadre a la Americana. Desmadre a la Americana. Y él termina escribiendo, o mejor dicho, se basan en un artículo suyo que fue publicado en la revista para escribir el guión de National Lampoon's Vacation, con Chevy Chase como protagonista, que aquí se llamó Las vacaciones de una chiflada familia americana. Sí. Y entonces, esa película tuvo tanto éxito que se produjo una secuela, que era European Vacation, Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana. No hay que complicarnos más. Sí. Sí. Fuera de las películas de Lampoon es donde se empieza a ver al Hughes, que hoy en día es recordado como uno de los grandes padres de la comedia americana. Pero digamos que esa parte de su carrera le sirve a él como trampolín, ¿no? Como plataforma para tener exposición de lo que era capaz, del trabajo que era capaz de hacer. En 1983 se estrenan Las locas peripecias de un señor mamá, protagonizado por Michael Keaton, Mr. Mom, en el que cambia de roles, creo, con su mujer, porque él se queda desempleado y él es un amo de casa en esa peli. Y luego empieza a dar el paso a las cosas más reconocibles que tiene Jung Hughes, que son esa lista de películas Coming of Age, sí, que él escribió y dirigió. Y entonces tiene clásicos como 16 velas, 16 candles, pero que en Latinoamérica se llamó Se busca novio, El club de los cinco, Pretty in Pink, Pretty in Pink, sí, La mujer explosiva, Pretty in Pink, no sé cómo se llamó aquí. La chica de rosa. La chica de rosa, ¿no? Sí, pero esa no la dirigió él. Pero el guión sí que es suyo. El guión es suyo, sí. La mujer explosiva, que es Weird Science. Y luego Todo en un día, Ferry Bueller's Day Off. En todas estas películas, ya sea dirigiendo o guionizando, tiene esa musa, que era Molly Ringwald, sí. Molly Ringwald, que luego no terminó muy, muy bien con él, parece ser, aunque luego creo que se reconciliaron en el funeral, cuando John Hughes murió, o algo así. Sí, sí, sí, sí. Que vaya forma de reconciliarse. Pero bueno. Una forma un poco complicada. Pero por lo visto Molly Ringwald tampoco era la persona más fácil del mundo durante una época. Tuvo sus cositas oscuras, sus adicciones, sus... ¿Qué dices? ¿Una actriz joven, no, menor de edad, no, que acaba cayendo... ¿Cómo te imaginas? Eso no pasa, ¿eh? En eso el no alcohol pasa. Y las drogas. Te acabo de decir que en los 90 se acabaron las drogas. En Latinoamérica, pero en Estados Unidos... Y con estas películas a él realmente no le va mal, ¿vale? En el 87 dirige una de las mejores comedias estadounidenses de los 80, que es Mejor solo que mal acompañado, Planes, Trains and Automobiles, con Steve Martin y John Candy. Pero llega a la cima de la popularidad comercial internacional, con un impacto cultural enorme, con Solo en casa, ¿no? En 1990. Y la cuestión es que el John Hughes de los 70 y los 80 es un Hughes que se va ablandando con el tiempo, que se va sintiendo cada vez más cómodo haciendo un humor más infantil. Había pasado de hacer un humor, digamos, que tenía como muchos matices y muchos tonos, ¿no? Y empieza a ser comedia física, slapstick. Sí. Y pasa quizás de escribir y describir muy bien esa angustia adolescente y ese paso de la infancia a la madurez, por llamarlo de alguna manera, lo que llaman el género este, el coming of age, y de repente pues empieza a infantilizar un poco sus guiones. Sí, sí. Sí, entonces el éxito de Solo en casa lo lleva a él como productor a producir películas que reciclan o repiten la fórmula, ¿no? Y nosotros veníamos hablando de la lista de esas películas. Daniel el Travieso. Beethoven. Creó la franquicia de Beethoven bajo un seudónimo, que era Edmond Dantès. El nombre del... Sí, sí, como el Conde de Montecristo. Uh-huh. Edmond Dantès. Y son, a ver, son las películas de Beethoven El Perrete. Tampoco es que se haya metido él de pronto al drama histórico. Un gran perrete, por cierto, molaba mucho. Molaba mucho. Es que todas esas películas las odio. Sí, todas esas películas las vimos muchísimas veces cuando éramos pequeños. Es que sí, tal vez eso influyó. Porque era como que todas las de John Hughes las pasaban en televisión, en Canal 2, y te las pasaban todas las semanas. Todas las semanas. Y en Navidad, ni qué decir, todas las películas eran Beethoven, Daniel el Travieso, Mi pequeño angelito. Sí. Y luego una, ¿cómo se llamaba? Había una serie de películas, porque fue como una trilogía, que no era Daniel el Travieso, sino que era como una copia de... Era Este chico es un demonio. Sí. Sí. Que era Mi pequeño diablillo, creo, mi algo así. Trataban de hacer un paralelo, e incluso algunas veces cuando ibas a comprar DVDs piratas, lo encontrabas como Daniel el Travieso 2 o 3. Allí se comercializaba, o sea, te encontrabas los DVDs cambiados, ¿no? Con los títulos cambiados y lo asociaban ya a Daniel el Travieso. Sí, la verdad, de Este chico es un demonio, como lo conocimos aquí, lo más destacado es un diálogo en el que está el niño riéndose y le pregunta a uno, ¿de qué te ríes? Y el niño le dice, de ti, que eres gilipollas. Y es un audio que yo utilizo mucho en muchas ocasiones. Sí, pero a partir del 94, John Hughes cada vez hace menos apariciones públicas. Se retira del ojo mediático y da alguna entrevista puntual aquí y allá, cumple compromisos, graba un audio comentario del director para el DVD de Todo en un Día, DVD, perdón, de Todo en un Día. Pero aparte de producir películas como Flubber y el profesor chiflado, como se llama aquí, o la 101 Dálmatas de Glenn Close, que también nosotros vimos cuando éramos pequeños, de la que yo no sé por qué guardo un buen recuerdo, pero es que tampoco... Por los perretes. Pero es que tampoco me acuerdo de ella. Si hay perretes. Hay perretes. Si hay perretes, es buena. Lo cierto es que el nombre de Hughes no volvería a sonar con tanta fuerza como cuando los McAllister se dejaron a Kevin, ¿no? Solo en casa, para ir a sus vacaciones en París. Pues es una pena porque John Hughes, bueno, que John Hughes falleció ya en el 2009, ¿puede ser? 2009, con 59 años, creo, de un ataque al corazón. Pero sí que es cierto que es un tipo al que se le ha idolatrado mucho, y quizás con razón, por esa forma de escribir, sobre todo, los personajes adolescentes. Y es una pena cómo se fue diluyendo. A lo mejor, no sé si tendría que ver también, pues, bueno, él decían que no hablaba mucho de política, ni entrevistas, ni nada, pero él era un republicano bastante conservador y, bueno, supongo que choca un poco con esa imagen también que tenemos de rebeldía que veíamos en las películas. Siempre había ese personaje canallita, ese personaje rebelde, por ejemplo, en El Club de los Cinco con Jude Nelson, en, no sé si era en 16 velas también. ¿Era en 16 velas la imagen, o en La chica de rosa, la imagen icónica de John Cusack con la gabardina, con el...? En ninguna de las dos. ¿Ves? Es otra película. Es de otra peli, pues fíjate. Pero al final creó una marca, y por eso se me mezclan las películas de este tipo, pero creó una marca que luego además se fue repitiendo. Sí, sí, sí, y ha sido referenciado hasta el cansancio también en futuras coming of age, en comedias adolescentes y en todo tipo de películas, en realidad, porque ha dado muchos momentos cinematográficos de los que uno, con los que uno se puede identificar. Mira, yo estuve viendo hace poco, la semana pasada estuve viendo El Club de los Cinco. Y claro, no la había, yo creo que si la había visto de pequeño, pues obviamente no le había prestado ningún tipo de atención. Y sin embargo, pues luego la vi ahora y dije, hostia, y me gustó mucho. Aunque no estoy muy muy de acuerdo con cómo termina, o con la imagen que te muestran un poco al final de, a ver, ¿cómo decirlo? Pues este personaje, se me ha ido el nombre de la chiquilla, pero que era la que salía al cortocircuito, pero que es la rara del grupo, y al final, pues... una vez la maquillan y ya parece guay, es cuando se fijan en ella. Pues ese tipo de cosas no... Sí, ese tenía, mensaje, pero claro, estamos hablando... Tenía un montón de cosas problemáticas. No, sí. eran bastante, los roles de géneros eran muy marcados en sus películas. Sí, algo de lo que luego se quejó recientemente Molly Ringwald, porque decía que estaba viendo la película con su hija y escribió un artículo sobre Soy un mal ejemplo para mi propia hija. Sí, no, y es que además en The Breakfast Club está esta escena que, si mal no recuerdo, es la que ella describe en este artículo que escribió, que es cuando Judd Nelson se cuela debajo de la mesa y le ve las bragas y la... Tú solo puedes asumir que la toca. Claro, porque grita. Porque grita y se echa para atrás y el director descubre que él está allí, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, también hay que decir que claro, estamos hablando en 1985. No podemos tampoco juzgar este tipo de películas con el ojo que tenemos ahora. Pero una cosa interesante de los guiones de John Hughes es cómo tratan a los personajes adultos. ¿Como los villanos? Sí, prácticamente casi siempre son los villanos. Pocas veces te encuentras a ese personaje... Bueno, siempre suele haber un personaje a lo mejor que es con el que terminas conectando. En el Club de los Cinco era el bedel, aquí en Solo en Casa es el vecino. El vecino, el viejo Marley. O sea, siempre los padres son esas personas que no te entienden, que te tratan como un crío todavía. La verdad es que sí, en todas sus películas son muy malos padres. Sí. Y bueno, en todo en un día realmente no son malos, en plan de que traten mal al niño, sino que lo tienen... Es ausente, ¿no? Sí. Sí, sí. Por cierto, el actor que hace de... ¿Cuál es el nombre del personaje? Es que yo no me acuerdo. Ferris Bueller. No, Ferris Bueller no, el amigo que es rico. El amigo que tiene el coche. Ahora sale en esta serie de HBO que se llama Succession y hace de niño rico mimado. Bueno, niño rico. Sí, pero ya un niño. La misma línea. Sí, pero ya un niño rico a esa edad ya. Se puede ser niño rico. Se puede seguir siendo un niño rico, sí. Aunque sea de Alan medicina. Rook, dices. Sí, ese señor. Ese señor. Bueno, pues volvemos entonces ya a Solo en Casa, una película que además estuvo a punto de no llevarse a cabo. Tuvo unos problemas de producción durante la época de preproducción que casi acaban con el proyecto. Porque a pesar de haber sido una de las películas más taquilleras de la historia, fue la más taquillera del año en Estados Unidos, no lo fue en todo el mundo porque era 1990 y se había estrenado Ghost, Más allá del amor. Que ahora está en teatros. Ahora está en teatros. Y en un principio el proyecto lo llevaba la Warner Brothers, pero no creían tanto en él como para gastarse 5 millones más de presupuesto. Esto te lo cuentan precisamente lo comentábamos antes en la serie de documentales de Netflix, la de las películas que nos hicieron. John Hughes tiene una idea para esta película después de haber filmado Solos con nuestro tío, que estaba guionizada y dirigida por él. Aquí ya es cuando empieza a trabajar un poco, a escribir para niños, por llamarlo de alguna manera, y que estaba protagonizada por John Candy y por Macaulay Culkin. Y a Hughes le gusta precisamente esta experiencia de trabajar con niños, y en concreto con Culkin, así que escribe el guión de Solo en Casa en prácticamente 2 fines de semana, que es como decían que escribía él, que escribía guiones como churros, y se lo termina vendiendo a la Warner. Pero él no la va a dirigir, así que al timón se pone Chris Columbus, que ya hemos dicho que venía de escribir, perdón, de dirigir Heartbreak Hotel, que había sido un auténtico fracaso en taquilla. La Warner les da 10 millones de presupuesto y con ello contratan a lo más barato de la industria. La mayoría pues era gente sin mucho nombre o con poca experiencia y que habían participado en Heartbreak Hotel con Columbus, porque claro, así ajustaban un poco el presupuesto. Y de hecho, Daniel Stern, que estaba en el proyecto desde el principio, se termina bajando porque le habían contratado para 6 semanas, luego le dicen que tienen que ser 8, pero por el mismo sueldo. Y él dice, mira, si no me vais a pagar más, teniendo que trabajar más, pues aquí os quedáis. Daniel Stern, icono sindicalista. Ahora, ¿qué era lo que encarecía más el presupuesto? Pues todo el set de rodaje. Utilizaron un instituto abandonado porque, claro, al tener que grabar en una casa no tenían espacio para toda la maquinaria. Entonces, utilizan un instituto abandonado y en el gimnasio, en la cancha de baloncesto, en todos los sitios, pues incluso en la piscina, construyen todo el set de rodaje, todo el interior de la casa de los McAllister. El instituto entero se convierte en un estudio porque en las distintas aulas y tal van montando las oficinas de los distintos departamentos. Además, es el instituto está muy, muy ligado a la filmografía de John Hughes, porque en él no solo se rodó Solo en casa, sino también escenas de Solo con nuestro tío, de Todo en un día o algunos exteriores de 16 velas. Él estaba muy comprometido con hacer cine en Chicago, de donde era él. Y además, prácticamente en todas sus películas siempre se ven guiños a ya sea a la ciudad o al deporte de Chicago aquí, o del estado de Illinois. Aquí se ve la bandera varias veces de Chicago. Bueno, se hace mención también donde viven, ¿no?, los McAllister, porque es necesario. Pero incluso antes de que sepas dónde están, se ve la bandera del estado de Chicago. Sí, y por ejemplo en la habitación de Buzz, del hermano de Kevin, pues se ve también muchos pósters. Aparte es que se ve un póster de Ice-T. Que, en fin, se ve mucho póster también pues de los Bulls o ¿qué tienes de contra Chicago? Ice-T? Pues, a mí es que ya sabes que a mí el ¿qué pasa? ¿Que es negro? Es, no, es rapero, que es peor. Bueno, el caso me ofendí muchísimo ese comentario. ¿Por lo de negro o por lo de rapero? Por los dos. Joder, ya no se ya lo no puede. No se puede bromear de lo que a uno no, le da la no, gana. Ya no le puede. No puede decir lo que te dé la gana. No, porque la gente se ofende. Ya no le puedes llamar nazi a un nazi. Ya no le puedes llamar a nazi a un nazi. Ni negro a un negro. Pues no. Pues no. No. Y es más, ahorita mismo voy a tuitear mi denuncia para que le cierren este local. Arroba policía. Están llamando negro a un negro. Bueno, el caso es que todavía no se ha empezado a rodar la película. Están todavía en la fase de preproducción y ya se han pasado en algo más de 3 millones de ese presupuesto inicial, que iban a ser 10. Hablan con la Warner y les dicen que necesitan más, que necesitan llegar más o menos a los 14,7 millones de dólares. La Warner se lo piensa, pero parece que, bueno, que la película va a terminar en el sumidero, en el bulevar de los sueños rotos. En previsión a esto, ¿qué pasa? Pues que John Hughes habla con sus coleguitas de la Fox y ellos le dicen, bueno, pues si tú tienes este problema, oye, pásanos el guión y vamos a ver qué se puede hacer. El guión se filtra, algo que estaba totalmente prohibido. Todos los de la Fox le dicen, bueno, vosotros seguid con la Warner. Si os dicen que no, ya entramos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que la Warner les llama, les dice que se cancela la película. Un responsable del estudio de la Warner va departamento por departamento en ese instituto diciendo, oye, recoged vuestras cosas que os vais a casa. Y por detrás va un responsable de producción diciendo, oye, no, que nos quedamos, que la peli va a ser de la Fox. Y así termina la fase de preproducción, en la cual al final no se pierde ni un solo día de trabajo, pero en ese momento, de un día para otro, la película pasa de ser de la Warner Brothers a tener las camisetas de la Fox encima de las sillas. ¿Qué cosas, ¿no? Te lo describen así. Uh-huh. Así que, fijaos, ahora mismo yo me imagino a esa gente de la Warner sufriendo mucho. Me los imagino aquel año diciendo, madre mía, mira cómo está subiendo la taquilla de esto. Madre mía, qué cosa. Claro, porque fue... Porque no nos gastamos 5 millones de mierda. Y fue, vamos, el boom. Podían haber hecho mucha caja, vaya. Muchísima caja, vamos. Porque fue la película comedia más taquillera hasta que llegó Reza con Las Vegas, me parece. Sí, en cuanto a comedia, sí. Sí. Fíjate, si Warner hubiera apostado por Solo en casa en su momento, ahora tendrían dinero para sacar el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Lo que son las cosas. ¿Por qué quieres hablar de eso? No quiero hablar de ello, pero era por hacer un chiste a costa de la Warner. Un chiste a costa de la Warner. No. Ya está. Sí, no, es verdad, pero hashtag release the Snyder Cut. Sí, el otro día hablaba con alguien en Twitter y decía, por fíos, que lo saquen ya, aunque sea para que la gente vea que a lo mejor no es para tanto. Pero es bueno. Que yo dudo muchísimo de su existencia, yo ya te lo he dicho. Sí, sí. Yo no creo que exista, yo creo que Snyder es un pesado. Para ti es como la teoría del segundo tirador. De mató a JFK. Sí, sí, sí. La teoría del segundo tirador. Sí, exactamente. Tiene que haber habido un segundo tirador. Bueno, vamos al lío. Vamos ya. Empezamos a hablar ya de la peli en sí. Es Navidad. La casa de esta familia norteamericana de Illinois. Una casa bastante grande, bastante bonita. Los McAllister está hasta arriba de críos, de gente que no vive allí y que tienen la casa manga por hombro. Y es porque la familia se va de vacaciones y se van con los hijos también de uno de los de la familia que vive en París, más otra rama de la familia con sus hijos. En total, como 15 personas en esa casa preparados para irse desde Chicago hasta París a pasar las Navidades. Una casa que es una puñetera locura donde todos me caen mal. Todos son muy idiotas. extremadamente idiotas. Sí, todos son muy antipáticos, todos son bordes. Todos los críos son tontos. Menos el que moja la cama. Fuller. Sí, Fuller es un niño que es un niño. Fuller, que es Kieran Culkin, es Kieran el hermano Culkin. De Macule. Sí, de hecho, se le nota. Pero realmente el único que pero que ahí hace de su primo. Oh. Sí, de su primo Fuller. Realmente el único que... Toda esa escena lo que consigue es que empatices claramente con Macaulay. O sea, porque es el único que es un niño más o menos normal. Pero aquí tienes a toda la familia que no hace más que tratar mal al chaval. El hermano, el Buzz, que es un matón. Es un matón totalmente, que lo único que te dan ganas cada vez que sale en pantalla es reventarle la cabeza con un stick de hockey. Sí. El tío Frank. El tío Frank es el cuñado, es un cuñado. Es un cuñado, además, es que no quiere pagar nada, sí. Que está ahí de arrimado. Que está robando champán una vez que... No, ¿champán? Está robando cosas que le sirven en el avión. Le está robando los cubiertos. Claro, ese tipo está claro que a día de hoy votaría a Trump en Estados Unidos. ¿A quién votaría en Perú? A Keiko. A Keiko Fujimori, Fuerza, ¿no? Popular. Sí, Fuerza Popular. Claro. O sea... Es todo gente que... A Fujimori que entró en los 90. Todo está aislado. Todo está aislado, claro. Keiko Fujimori es la hija, ¿no? Sí, es la hija. Ostras, que ahora también está presa. ¿También? Sí. Madre mía, se perpetúa en el cargo como si fuese en... Como si fuera un... una... Un sistema feudal. Un imperio japonés. Ajá. Porque además son japoneses, claro. En realidad. Entonces, lo que tienen es la sucesión. Y ahora queda el hijo, el hombre, Kenji, que es el único que está fuera de la cárcel en ese momento. Hermano menor de Keiko. El hermano menor de Keiko, que además está en el closet. Y él es el que va a tomar la posta. Es más, creemos, corre el rumor de que él ha orquestado todo para poder ser él quien postule a la presidencia. Sí, mira, pequeña burbujita en la que te hablamos del fujimorismo. Sí, es muy sí. importante para nosotros. ¿Vale? Sí. Es muy importante para Solo en Casa, además. Es que de verdad. Sí, es que tiene mucho que ver. Sí, sí, totalmente. Además, el Congreso es como la madre de... No hay ironía. De Macaulay Culkin. El Congreso es como la madre de Kevin McAllister en esta película. Dice, oye, nos olvidamos de algo. Hostias, el presidente, es verdad. Porque Fujimori desapareció, se fue a una cumbre en Asia, de estas que hacen de Asia-Pacífico, y desapareció por unos días. Y luego se enteraron de que había mandado su dimisión al Congreso por fax y que había pedido ya y tenía aprobado el asilo político en Japón, donde se pasó muchísimos años antes de aventurarse a viajar a Chile, que es donde luego lo capturaron y posteriormente lo extraditaron a Perú. El caso es que cuando el gobierno de Fujimori no puede mantener más el nivel de la corrupción, se empiezan a filtrar unos vídeos que había grabado Vladimiro Montesinos, asesor del presidente, una de las personas probablemente más corruptas de la política peruana. Era nuestro Rasputín. Era nuestro Rasputín, sí. Era nuestro Putin. Era nuestro Putin. Y él tenía una serie de vídeos en la que se le veía con invitados en la sala del Servicio de Inteligencia Nacional recibiendo famosos alcaldes. Y fajos de dinero. Y le sacaba fajos de dinero. Maletines de dinero. Pero como si fueran nada, como si fueran galletas. Como, y era un video como de porno amateur. Él había puesto la cámara detrás de un florero y los invitaba a pasar y él se sentaba mirando la cámara y grababa todo. Sí. Y así como encontraron esos vídeos cuando se registró la casa de Vladimiro Montesinos, también se encontraron vídeos caseros que había grabado alguien más con la cámara de Vladimiro. Esos vídeos los había grabado el hijo menor de Alberto Fujimori, Kenji, y eran vídeos en los que tú los veías y decías, este chico no es el más avispado, pero no solo de la familia, sino avispado en general. Este chico tiene un problema. Y ahora es como la esperanza del fujimorismo. Sí, no sé si recuerdas, pero en uno de los vídeos sale con su perro Puñete. Sí, sale bailando con el perro. Un perro que se llama Puñete, qué maravilloso. Y empieza a jugar a que monta al perro. ¿A que monta? Monta. A como, que... como un macho montado en una... Vale, montar en... montar entre animales. Sí, sí, sí. En actitud sexual. Sí, erotismo entre especies. Sí. Claro, y está haciendo simplemente el gesto. No está haciendo nada. Ha agarrado al perro y está en plan de... de... Oye, como dirían en uno de esos vídeos amateur, acércate más al micro. Allá, okay. Es la falta de costumbre, es que recién sé que es un podcast. Ya. Es como la radio, pero por internet. Sí. Me doy cuenta. Pero sí, es que ves ese chico y dices, ok, este chico es un tarado. Y ahora es, pues eso, la esperanza del fujimorismo. Mm. Es un tipo que lo oyes hablar y probablemente sea como el más moderado de esa familia. Es el más de racional locos de esa familia, es increíble. O sea, sí. el tonto de la familia terminó siendo el más cuerdo. Sí, porque también cuando empezó él su, entre comillas, carrera política, lo que cometía eran actos de vandalismo. O sea, salía por ahí a pintar cosas de naranja, a arruinar monumentos que tienen que ver con el servicio militar tiene que ser obligatorio, para que ya no haya delincuentes. Sí, y con posturas muy reaccionarias y muy reservadas. Vale, entonces, ¿podemos...? Eso tenía mucho que ver con Home Alone. Vale, por reconducir entonces un poco esto, entonces podemos decir que la familia McAllister un poco es como la familia Fujimori, ¿vale? y son todos inaguantables, exceptuando Kevin. Kevin, que es Kenji. Vamos a decir que Kevin es Kenji. Kevin es Kenji. Bueno, vale. Entonces, pues se la lían a Kevin, se la lían porque, en esta noche antes de irse de viaje... todo el mundo le trata mal y quieren librarse de él. Le dicen que tiene que hacer la maleta. Y encima, cuando él está preguntando y pidiendo ayuda de cómo hago una maleta, que solo tengo 8 años, le mandan a la mierda también. Encima, cuando traen las pizzas, la que a él le gusta, que es la de queso, se la comen y no le dejan nada. Y encima el hermano, el Bus, que ya hemos dicho que es idiota perdido, es más idiota que mis cojones, que llevan 39 años juntos y todavía no se conocen. Le empieza a hacer bromas de mira, la pizza, coge un plato y empieza a vomitar. ¿Qué pasa? Kevin dice, oye, mira, hasta aquí. Y se encara con el hermano, tiran toda la bebida, las pizzas se echan a perder porque les cae leche. Y aquí viene la clave, se mojan los billetes del avión, el billete de Kevin, que acaba en la basura con todas las servilletas que han utilizado para secar esto. Claro, a Kevin que le castigan, le mandan a dormir a... Al ático, sí, a la guardilla, donde nadie más, y encima va a tener que dormir él solo y todo el mundo se olvida de él. Y es donde hemos escuchado el audio de la película, donde él desea muy fuerte despertarse al día siguiente y no tener a nadie de su familia, estar solo. Y como en un milagro de Navidad, si lo deseas muy fuerte, como yo creo que era en Qué bello es vivir, que... No, en Qué bello es vivir es la del ángel. ¿Cuál es esa historia navideña que se ha repetido hasta la saciedad de ojalá no hubiera nacido y luego le muestran cómo era la vida? Sí. Claro, era ese yo creo que Qué bello es vivir. He visto más parodias ni versiones que la propia película. Pues él se despierta y ya no hay nadie. ¿Pero por qué no hay nadie? ¿Por qué no queda nadie en casa? Porque se han despertado tarde al día siguiente. Se han quedado dormidos todos. Tenían que salir a las 8 de la mañana y se han despertado a las 12 del día. Todos, además, juntos. Ni uno se despertó por casualidad de las 15 personas en esa casa a la hora correcta. Pero hay algo que no hemos mencionado, que es que en esa primera escena, aparte de que es un caos puro porque hay 20, 15 personas allí, hay un policía en la puerta que nadie sabe muy bien cómo ha llegado allí. Un policía que es Joe Pesci. Que está ya dentro de la casa, además. Sí, alguien le habrá abierto la puerta y ha dicho, sí, usted espere aquí que alguien le hablará. Claro, y él está tratando de hablar con alguien para que le dé información, pero nadie se detiene, porque él les pregunta, ¿no?, a los niños, oye, ¿tu padre está en casa? Y le dicen, sí, pero puede salir, pero si no vive aquí. Sí, todo ese caos, realmente todo ese caos que hay en la casa lo vemos un poco a través de los ojos de ese policía, que es el que quiere hablar con algún responsable. Claro, lo que pasa es que me parece ridículo que de las 15 personas que pasan allí, todo el mundo entiende lo que el policía quiere preguntar, pero absolutamente todos le contestan literalmente lo que pregunta a propósito para joder. Por eso digo que esa familia no hay Dios que la aguante. O sea, yo es que me pongo en la piel de Kevin. O sea, pues que se vayan y no vuelvan. Sí. Además, los padres, llega el policía y les dice, por si acaso van a robar mucho. Ah, sí, mira, este es mi sistema de seguridad. Tengo esto, los cerrojos, tengo esto y tengo lo otro. Gracias. Y se va. O sea, ¿qué clase de...? Sin comprobar que sea un policía. A ver, estamos hablando. Son una familia bien, o sea, no hay más que ver esa casa tan grande y tal. Son una familia bien. Se van a pasar las navidades a París. y son blancos. Quiero decir, viene un policía, pues le cuentas todo, porque eres blanco, no tienes nada. Claro, si el policía fuera negro, la historia sería diferente. Claro, o si tú fueras negro y tuvieras un poli blanco en casa. Ahí podrías temer también cosas. Pero eres una familia blanca, te viene un poli blanco, pues oye... Pero es italiano, ¿eh? Bueno, pero... Bueno, pero es lo que hay. Hay mucho italoamericano en Estados Unidos. En Estados Unidos, hombre. Y si fuese, hombre, si fuese irlandés, ya habría mucho más tópico, pero bueno. Claro. Un poli de Boston, de pronto ahí. Claro. Como Harrison Ford en La Sombra del Diablo. Como Matt Damon en Infiltrados. Claro. No sé. Ese tipo de gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay esta tormenta de nieve que se carga la instalación eléctrica, los relojes dejan de funcionar. Yo no creo que se despierten a las 12, simplemente que el reloj se ha reseteado. Se ha reseteado y se queda ahí a las 12, claro. A ellos lo que les despiertan es la gente del aeropuerto que vienen a buscarles. Es verdad. Pero claro, lo que dice Diana, nadie en esa casa... se despierta antes. O sea, claro, al final es que son una familia tan de mierda que es que tienen que esperar a que les despierte la gente. Es verdad. O sea, es sí. que... Y son una familia tan de mierda que se ponen ellos, se preparan, hay una secuencia ridícula a cámara rápida con todos ellos caminando por la casa que no tiene por qué estar a cámara rápida para entender que eso es caótico. Y se van, pero se van olvidando que se han dejado algo en el ático y ese algo es Kevin. Claro, incluso cuando... Porque lo confunden con el vecino. El vecino, que es otro personaje hostiable. No, es que esa escena donde el vecino empieza a preguntarles a los... ¿Y qué? ¿A dónde van? ¿Pero qué están haciendo? Y empieza a abrirse las maletas, a sacar las cosas y saca la cámara. Y yo digo, pero es que este niño está robando. Claro, ¿eh? Está robando y a nadie le interesa. O sea... No, pero el niño está ahí para generar el caos, es un agente del caos y lo único que sirve es para que cuando están haciendo el recuento de niños se piensen que es Kevin. A Kevin le tienen tan ignorado que, bueno, que dan por hecho que el niño que le tienen que hacer la maleta se ha levantado, ha desayunado, se ha vestido y... Ahora, que conste, no son solo dos padres. Ahí hay más de dos padres y ninguno de ellos dice, ¿dónde están mis hijos? Ya, no importa, los pedimos, mis hijos. Allí hay solo cuatro adultos. Los McAllister, o sea, los padres de Kevin, y el tío Frank y la señora. Si el tío Frank ya hemos dicho que es un imbécil. Es un imbécil. ¿Tú te crees? Mira, es un imbécil, pero sus hijos estaban completos. Sí. Él por lo menos no se olvidó de sus hijos. Eso es cierto. Ahí hemos... no, a lo mejor tan mal... Es un imbécil, pero a lo mejor no es tan mal padre. Es verdad. Mal ejemplo, pero buena intención puede haber. Claro. Entonces, claro, se van al aeropuerto. Ya van rápido, van corriendo, llegan al avión y ponen en marcha a París, la ciudad de la luz. Y, sin embargo, Kevin se levanta y descubre que su deseo de Navidad se ha cumplido. Pero es que la madre, al mismo tiempo en el avión, está teniendo un presentimiento como que se ha dejado algo en casa. El gas. No, pero es que no es el gas. La plancha. No, pero es que no es la plancha. ¿Cerró la cerradura? ¿Te dejaste cerrado el garaje? El garaje, eso era. Eso era, ¿no? Eso era, sí. Y no se da cuenta que es Kevin hasta que no hay un momento maravilloso de telepatía madre-hijo, que es cuando el único momento que Kevin necesita a su madre, que es cuando está viendo la película de Gangsters. Por cierto, es una madre de mierda, porque cuando su hijo le dice... Lo siento. Y dice, ¿a mí qué me importa? Vete tú a dormir solo en el ático. Es muy tarde. Es muy tarde. Pero me da miedo, mamá, que te meta. Ay, hombre, ya. No, realmente Kevin lo primero que hace es sentirse mal porque se queda solo. Pero en el momento que empieza a pensar cómo le ha tratado su familia de mierda, dice, hostia, pues no, pues estoy solo en casa. Y es cuando vemos al niño desatado, haciendo de todo, saltando encima de la cama, comiendo porquerías... cargando. ¿Qué es lo que todos haríamos si nos quedamos? Claro, o sea, yo creo que la primera. Si tuviéramos recursos. Sí. Porque si nosotros nos quedábamos solos en casa, claro. Chicos, nos moríamos de hambre, básicamente. Sí. Hombre, y porque es un niño de 8 años y si yo tuviera 15 años, lo primero que haces una paja. Eso es así. Eso es así. Es demasiada información para mí. Bueno, porque tú eres una señorita, es cierto. Sí, es verdad. Pero, a ver, un adolescente solo en casa, lo primero que hace, que no sabe que no hay nadie, es zurrarse la sardina. Pero creo que... Zurrarse la sardina. ese concepto te lo puedes llevar a Perú y extenderlo. Apropiación cultural. Pero creo que Kevin era prepuber todavía. Claro, Kevin... No, es un infante. Claro, ¿sabes? Kevin es un infante. Claro, lo que hace es comer palomitas, correr por toda la casa gritando, saltar encima de la cama de sus padres. Pero tiene la facultad de llamar a pedir pizza porque le apetece y poder pagarla también. Claro, porque creo que le trinca dinero al hermano. Sí. Pero una de las cosas que hace y que no le habían dejado era ver una película de gángsters, que una película que a él le da un poco de miedo y claro, al principio le da miedo y cuando hay una escena en la que matan a Serpiente, a uno de los gángsters, pues es cuando grita y claro, ese instinto primario de ser un niño prepúber lo que le hace gritar es ¡mamá! Y es ahí donde esa telepatía madre e hijo a cientos de kilómetros de distancia. Claro, además que refuerza la idea de que las mujeres estamos... De que hay una suerte de instinto de natural. De instinto maternal y que la unión madre-cría es así súper... Sagrada y súper pura. Ah, pero no sobrenatural. Es primitiva. Pero no es así. No, si pudiéramos comernos, nos lo comeríamos, la verdad. O sea, es que no es legal, nada más. ¿Tú te imaginas que un extraño sale de tu cuerpo? ¿Tú has visto a alguien? Por supuesto. Ya está. Eso es un embarazo, en realidad. Es una metáfora sobre el embarazo, alguien. Eso es así de horrible. Sí, es ansiedad sexual. Ya lo hemos hablado aquí varias veces en el programa. Totalmente. Por cierto, la película que está viendo Kevin, Ángeles con... Es una película real, ¿no? No, todo lo contrario. Bueno. Se llama Ángeles con almas sucias, digamos, que parodia un poco el título de... Ángeles con caras sucias de James Cagney del 38, que esto fue lo primero que se filmó de toda la película y es una película falsa en la que participaron miembros del equipo y tal y algún actor que tenían por ahí y nada, rodaron solo las secuencias de esta falsa película de gángsters en un escenario de cartón piedra prácticamente. Pero vamos, es una película que aprovecha muy bien para... que se va aprovechando durante el resto de Solo en Casa para hacer bastantes gags. Y, en fin, pero bueno, volviendo a Kevin y a esa conexión con su madre, pues al final tenemos... la acción transcurre ya en dos frentes. Por un lado, la familia en París tratando de buscar la forma de volver a casa, de volver a los Estados Unidos en plenas fiestas navideñas, con todo reservado. Pero no es en París, ¿no? Si llegan, sí, sí, llegan a París, porque hay una escena en la que la familia está viendo Qué bello es vivir en francés. Ah, es verdad, es verdad. Y eso por un lado. Y mientras por el otro vemos a lo que hace gracia y risa, que es Kevin viviendo la vida emancipado. Como en Risky Business. Claro. O sea, es Tom Cruise en Risky Business. Es la versión infantil de Risky Business. Lo que pasa es que en lugar de contratar putas, pues pide pizzas. Sí, sí, sí. Se pone a imitar al malo de esta película de gángster. Claro, de hecho, hay toda una escena en la que pide una pizza y claro, pues para reírse un poquito, pues utiliza esta película de gángsters. ¿Quién es? The Little Nero, le traigo la pizza. Déjala en el felpudo y lárgate de aquí. Muy bien. Pero, ¿y el dinero? ¿Qué dinero? Tiene que pagarme la pizza, señor. Y es cierto. ¿Cuánto dinero te debo? 11.80, señor. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Tacaño. Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10. Pizza entera de queso para mí. La venganza de Kevin, ya que le habían quitado su pizza de queso, pues la ejecuta contra, contra el chaval, contra el pizzero. Un pizzero al que además le reclama al principio de la película que por qué no ha traído más pizzas de queso. Kevin en el fondo, claro, toda la familia esta está tronada, en el fondo Kevin es bastante también, es un poco psicópata. Sí, está inclinado a ese lado de la balanza, seguro. Por supuesto. Además, ¿qué clase de mente retorcida podría maltratar físicamente de esa manera a dos tipos? O sea, sí, la cantidad de abuso a los que lo somete es inhumana. Sí, ya iremos a eso, pero sí que es cierto. Pero claro, viene muy bien para que empecemos a hablar también de la otra parte de la trama de la película. Porque claro, Kevin allí en casa, solito en casa, pues no solo se dedica a pegar saltos y en la cama y tal, sino que además tiene que defender su casa de dos ladrones interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern. Ya hemos dicho que Joe Pesci era el policía que estaba ahí indagando sobre las condiciones de seguridad, y realmente lo que era es un ladrón de casas que están identificando pues las viviendas que se van y las familias que se van de vacaciones en Navidad para poder robar. Todo esto que te dicen cuando llegan las vacaciones y te dice la policía, no le cuentes a nadie que te vas, no sé qué, no sé cuánto y tal, pues mira, es por esto, es porque puede llegar Joe Pesci y su colega y robarte la casa y dejarte los grifos abiertos. Sí, porque el colega tiene la manía de dejarse todos los grifos de la casa abiertos para lo que él considera forjarse una identidad propia, ¿no? En el imaginario popular, porque ellos quieren ser, bueno, él quiere que los conozcas como The Wet Bandits. Los bandidos mojados. Los bandidos mojados. Que es también un nombre un poco sexual. Es un poco sexual. Sí. También hay un... Porque luego en la segunda película son The Sticky Bandits. Los bandidos pegajosos. Sí. Algo hay ahí. Algo hay ahí. Algo hay ahí. Alguna fijación. Algo relacionado con los fluidos, ese tipo. Sí. Algo relacionado con los fluidos, sí. Me gusta que le escupan. Sí. Bueno, en un primer borrador del guión, incluso otro personaje despreciable como el tío Frank formaba parte de los bandidos, era en realidad el que estaba detrás y el que le decía, oye, id a robar esta casa que no va a haber nadie. O sea, eso en un primer borrador del guión. Al final pues lo eliminaron de ahí, pero sigue siendo un personaje lamentable. No, y además tiene poco sentido, ¿no? Porque sí. Lo diría de pronto. ¿Qué situación personal te fuerza a decirle a alguien, hey, si queréis robar, robad en esta casa? En la casa de mi hermano. Bueno, en Latinoamérica eso es muy común con los secuestros. Secuestras a la familia, ¿no? Claro. Mandas a secuestrar a la familia porque sabes que tienen dinero y... Pero es que aquí van a robar la casa de tu cuñado. ¿Tu cuñado? No, de su hermano, que es peor. Ah, de su hermano. De su hermano y de su cuñada. Bueno, yo no he ido a tu casa. ¿Qué sacas de ahí? Más allá de simplemente decir... Ah, que tu comisión. Ah, claro, porque los ladrones son conocidos. Claro, es por eso. Por él formaba parte. Claro. Gracias, Diana, por poner un poquito de sentido a esto. Bueno, ya hemos dicho, respecto a los actores, ya hemos dicho que Daniel Stern se bajó del proyecto cuando le dijeron que tenía que trabajar más, ahí a tope con los derechos laborales. En aquel momento sustituyeron a Stern por un tal Daniel Roebuck, que es un secundario bastante conocido en la televisión americana, aunque en aquel momento tampoco había hecho gran cosa. Y ya cuando comenzaron las pruebas de cámara con Joe Pesci, que estaba en el proyecto desde el principio, vieron que no había nada de química y, bueno, al final intentaron prescindir de él. Pero claro, Roebuck era una recomendación del estudio y les costaba un poco el decirle, oye, mira, ¿sabes contar? Pues no contamos contigo. De todas formas, se tiene que ser de un tipo muy específico de persona para tener buena química con Joe Pesci, ¿no? Debe ser complicado. Bueno, el caso es que Daniel Stern y Pesci, como ya eran colegas, o sea, habían trabajado en alguna película juntos, se llevaban muy bien más fuera de la pantalla, entonces, bueno, pues al final si te llevas bien con Joe Pesci fuera, pues dentro es más sencillo. Yo ya no sé si fue cuando la película todavía era de Warner o ya cuando entró la Fox, por el caso que al final despidieron a Daniel Roebuck, pero le pagaron un finiquito bastante, bastante bueno, con la condición de que no hiciese otros trabajos hasta que se completase el rodaje de la película. Imagino que sería para que no se filtrase nada del guión o algo así. Al final vuelven a contratar a Stern. Roebuck en el fondo no se lo toma nada bien, se toma todo esto como un ataque a su ego, a pesar de que la pasta que cobró creo que le dio para pagar la entrada de su casa o algo así. Pero bueno. El caso es que, bueno, con Pesci y Stern ya es otro rollo el ambiente en el rodaje, se llevan bien, ya hemos dicho que se conocen de antes, han trabajado juntos, eran coleguitas. pero daban un poquito también de daban un poquito por saco, sobre todo Pepsi. El principal problema de Joe Pepsi, los tacos. Los tacos. Es un tipo muy mal hablado, ¿eh? Es Joe Pesci, joder. Es Joe Pesci, y es el mismo año que has hecho una peli con Scorsese, que es Goodfellas, que es como el mejor papel de toda tu carrera, y no, bueno, el mejor papel probablemente sea el que hace Casino. Pero que eres el payaso, ¿no? Eres el tipo pequeñito que de pronto se crece y es un gigante y da mucho miedo y siempre está mandando a tomar por culo a todo el mundo. Además que Joe Pesci siempre parece que contaba que él, cuando lee un guión, que a él no... Él tiene que improvisar los tacos. O sea, si en un guión dice hola, buenas tardes, pues es decir, joder, hola, me cago en Dios, buenas tardes, hijo de puta. Pues es una cosa así. Entonces, bueno, pues claro, esto para una película Scorsese de gángsters, bien. Para una película familiar, a lo mejor, mal. Un poco mal, sí. Un poco mal. ¿Cómo solventan esto? Bueno, pues lo primero, pues en lugar de la palabra con F, fuck, pues Columbus le sugirió que la cambiase por Fritz. Sí, y cuando se supone que su personaje tendría que decir shit, dice shoot, porque bueno, eso ya... Y luego aparte farfulla. Farfulla bastante. Sí. Farfulla bastante. Para evitar este tipo de cosas. A Esther también se le escapa algún shit de vez en cuando, en concreto la escena de la gatera, y esto parece ser que se nota en versión original y sobre todo con los subtítulos que te lo ponen ahí. Pero bueno, es un shit al fin y al cabo. Pero bueno, a Pepsi le costaba esto. Aparte, parece ser que los dos, tanto Pepsi como Esther, no estaban muy convencidos del potencial éxito de la película y tampoco se le tomaban el rodaje demasiado en serio. Tampoco hicieron la mejor de sus actuaciones. Sí, creo que se pasaban un poco, ¿no? A la hora de las interpretaciones siempre era como un pasito más intenso, un poquito Un poquito sobreactuados. Sí. Porque claro, al final, esta película... ¿Quién va a ver esta película? Que esta pelea a mí me da igual, a mí que me den el cheque y ya está. Ya está. Y luego encima Pepsi, si tenía que estar en el set de rodaje a las 7 de la mañana, pues él se iba a las 9. ¿Por qué? Porque quería jugar al golf. O sea, en el caso de Pepsi estaban golf, tacos y película, en ese orden, como Gareth Bale con el Madrid. Pero eso no significa que no estuvieran comprometidos. De hecho, Pepsi cuenta que evitaba deliberadamente a Macaulay Culkin, al cual admiraba, decía que, oye, que no parecía un niño de 8 años, sino que parecía un señor mayor actuando allí. Pero le evitaba, procuraba no coincidir con él para que pareciera que, para darle miedo, para que pareciera un tipo borde. Y luego, aparte, esto ya creo que en el fondo es todo una excusa y que en el fondo a Macaulay Culkin no le caía demasiado bien. Porque en la escena del final, cuando trata de morderle los dedos, le muerde de verdad al niño. Y de hecho a Macaulay le deja una pequeña cicatriz en el dedo porque le muerde. O sea, Joe Pesci mordió a Macaulay Culkin. Pobre Macaulay, todo lo que ha tenido que pasar. Es que Michael Jackson detrás de él todo el rato. O encima... No sabemos qué pasó ahí. Eso es... Sigo sin ver aquel documental que hicieron de Michael Land. Yo solo vi una parte. Michael Land, no, Neverland. Sí. Has dicho Michael Land. No, he dicho Michael Jackson. Ah, te he entendido Michael Land. Que hubiera sido también maravilloso. No, el documental de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Pero si se hubiera llamado Michael Land. Michael Land. Uf, qué fuerte. Yo algún día, si tengo una casa de estas que... Un rancho enorme. Un rancho que le puedes poner, lo voy a llamar Michael Land. Sí, señor. Eso o Ponderosa, una de las dos. Es una duda que tengo. Pero bueno... Pero es que claro, mi hermana tiene razón. A Macaulay que le han pasado de todo. Sí, bueno, si queréis hablamos de este juguete roto que es Macaulay Culkin. Y es que para hablar de Macaulay Culkin, antes de eso hay que remontarse un poquito a 1944. Casi nada, un poquito. Que es cuando nace un tal Christopher Cornelius Culkin, un tipo que de Nueva York que quiere ser actor. No logra hacer carrera de ello, pero participa en muchas obras teatrales, pero no se logra hacer un nombre en la escena realmente. Sus hermanos y sus hermanas parece que les va algo mejor, y de hecho su hermana Bonnie Culkin, a quien conocemos más por el nombre de Bonnie Bedella, la conocemos más por hacer de Holly Gennaro, ¿no? En Jungla de Cristal. Jungla de Cristal, otra gran película navideña. Duro de matar. Christopher, al que todo el mundo llama Kit, parece que no termina de arrancar en eso de la interpretación, así que se dedica a hacer otra cosa, a follar. Y tiene una hija con su primera pareja y 7 más con la segunda. de esa segunda progenie surgen Shane, Dakota, Quinn, Christina, Kieran, Rory y Macaulay. Ah, sí. Estos tres nombres ya no suenan más. Rory, Kieran y Macaulay, porque a esos tres sí que los hemos visto en pantalla. El tal Kit se debió tomar en serio eso de vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, porque los puso a trabajar a todos desde niños, como niños actores, además. O sea, hay gente que quiere tener hijos para montar un equipo de fútbol. Bueno, pues este montó una compañía, no de teatro, pero casi. Casi. Hasta el punto de que si uno lograba un papel, intentaba enchufar a alguien también en ese trabajo. Sí, ya hemos visto, por ejemplo, que aquí en Solo en Casa, pues Fuller, el primo de Kevin, ya hemos comentado que es su hermano Kieran. Pero claro, la estrella de la familia, que es Macaulay, es el que pega el pelotazo con Solo en Casa en 1990, con solo 10 añitos. Bueno, cuando rodó la película tenía menos. Antes de eso ya hemos dicho que había hecho la de Solos con nuestro tío en el 89, pero claro, la que lo rompe todo es Solo en Casa, y después de eso vendrían pues sus secuelas, Solo en Casa 2, Mi chica, El buen hijo, que era aquella en la que hace de psicópata con el Ayabud, hasta llegar a 1994, que es cuando estrena la de Richie Rich, que se la pega en taquilla. Ricky Ricón. ¿Ricky Ricón? Ricky Ricón. Se sí. llama allí Ricky Ricón. ¡Ay, qué Ricón. Bueno! Bueno, ahí es donde dice, oye, mira, hasta aquí. Y dice que se retira porque está hasta las narices. O sea, el tipo había hecho millonario a sus padres, a toda su familia. Había cobrado $89,000, que ya son, que yo no los gano en un día, y por hacer Solo en Casa. Y por Solo en Casa 2 llegó a cobrar $4 millones. Y ese más o menos era el caché que tenía el niño en el resto de películas que hizo en este periodo. Perdón. Ay. Que tenía pichi acá. Y yo también estoy un poco afectado. Estamos afectados, vale. Bueno, el caso es que él decide que se retira del cine. Dice, oye, mira, ¿qué pasó? Que he hecho 15 películas en 7 años, estoy agotado. Sí, se retira jovencito. Sí. Pero ya con cara de viejo, ¿eh? Estaba bien maltratado el chico. Es que estaba muy disfrutado. Estaba muy disfrutado. Claro, ¿a quién no le gusta nada esto? Pues a su padre. A su padre Kit no le gusta nada, claro, porque además de su padre, era su manager. Era una especie estaba de... muy normal. Claro. Era un poco como el padre de Neymar, ¿vale? Era un poco como el padre de Neymar. Perdona, te había cortado el micro para que tosieras a gusto. Y bebieses agua. Era un poco como el padre de Neymar, pero también hay paralelismo con Michael Jackson, precisamente, ¿no? Claro, sí, ahí es donde entramos. Bueno, el caso es que del padre de Neymar, del padre de Macaulay, es que no solo pedía pasta, pedía cambios en el guión, pedía, ya hemos dicho antes, enchufar al resto de la prole, o elegir a directores. O sea, el tipo quería... O sea, se sentía con la autoridad de cambiar y poner a quien le diera la gana. Sí, sí, porque la diva, en este caso, no era Macaulay, era el padre. Ajá. Era el padre. Un Macaulay que además, bueno, pues años después en una entrevista lo definió como un tirano. Ha llegado a decir también que abusó de él, no sexualmente, pero sí mediante maltrato físico y psicológico. Y también le achacaba que estaba celoso porque, claro, Macaulay había conseguido, antes de cumplir los 10 años, todo lo que él había intentado conseguir en toda su vida. Cuando decidió retirarse, le dijo a la familia, espero que hayáis ganado el suficiente dinero porque de mí no va a salir más. ¡Wow! Claro, y como dice Charlie, pues esta historia nos recuerda a cierto paralelismo con Michael Jackson, con la familia Jackson. Sí, la historia del padre estricto, violento, que vive a costa del éxito de sus hijos, ¿no? Es la misma del padre de todos los Jackson. Y de nuestros padres también. De hecho... no, ya no es de extrañar, sabiendo todas estas cosas, que hayan sido tan amigos y que pasaran tanto tiempo juntos ahí en Neverland. A pesar de la diferencia de edad. A pesar de la diferencia de edad, porque grave también... Grave e ilegal diferencia de edad. Grave e ilegal, depende de que, para qué. ¿No? Claro, si solo estaban durmiendo juntos. Y claro, si solo estaban durmiendo. Tranquilo. Como tú con el perro. Claro, si yo duermo con el perro y no hay nada sexual en ello, no es ilegal. Pero la cosa es que, claro, él no iba. No se lo pasaba en Neverland él solo. Él llevaba también a sus hermanos. y él negó durante muchísimo tiempo. No sé si sigue manteniendo la misma historia, porque aquí también hemos hablado de uno de los Corys, que también era muy amigo de Michael, y que han negado cualquier tipo de abuso y que hiciese nada raro con ellos. Sí, porque de hecho, fíjate que uno de los Corys, que siempre ha denunciado el abuso sexual que había a los niños actores en Hollywood, precisamente también ha defendido a Michael Jackson. O sea, un tipo que no ha tenido pelos en la lengua para denunciar según qué prácticas en ese Hollywood, a Michael Jackson lo respetaba. Sí. Y tanto Cory como Macaulay declararon en sede judicial para defenderlo y proclamar que él era inocente, ¿no? Según sus experiencias. De hecho, Michael Jackson llegó a ser padrino de los hijos. No, al revés. Macaulay es el padrino, De los hijos de Michael Jackson. Jackson. O sea, de Paris. Prince. Me encanta que tenga un hijo que se llame Prince. Se llama Prince. Y luego Michael Jackson Jr. es el otro, sí, ¿no? Con ese no se devanó mucho los sesos. Y después de retirarse del mundo de la actuación, es que llega la oscuridad. Llegan los escándalos. Se habló mucho de que Culkin se había divorciado de sus padres. Él se emancipa. Y en la primera temporada, no sé si tú has visto Derry Girls en Netflix. Sí. En el primer episodio se hace una broma precisamente por emanciparte de tus padres. Como está ambientada en los 90, es una noticia muy nueva la cosa esta de que Macaulay Culkin... ¿Quién es ese tal Macaulay? se ha independizado de sus padres. Básicamente lo que hizo fue cortarles el grifo de la cuenta bancaria, se emancipó legalmente de ellos, la familia se desintegró, los padres se separaron... nunca se habían casado realmente, pero se separaron y los niños se quedaron con la madre. Kit se fue por ahí, vete a saber qué será de él. O sea, no, ni siquiera sabemos si está vivo, si está muerto. Decían que se había ido a la casa familiar que tenía, que había heredado de los padres, pero luego en algún momento se le perdió la pista y vete a saber dónde andará ese señor. Claro, y una de las echándole últimas... a comer a los patos en un parque o algo. Claro, una de las últimas cosas que se ha leído por ahí es que no consideraba a Macaulay su hijo. Ya no eres mi hijo. Ya no me das dinero, pues ya no eres mi hijo. Y en cuanto a Macaulay, fue sonado lo de su matrimonio con algo menos de 18 años con Rachel Miner, otra chica que era actriz, y a la que había conocido en el instituto. Se divorció 2 años después y comienza a salir con Mila Kunis, y lo dejan un poco antes de que ella estrene Cisne Negro, con Natalie Portman. Y de hecho no lo hacen público para no perjudicar la promoción de la película, porque pasó ahí con... Vamos, no querían dañar el estreno de la peli, ¿no? Entre medias, Macaulay pues ha tenido muchos problemas con el abuso de sustancias, problemas con las drogas. En 2004 le detienen en Oklahoma por posesión de marihuana y de otras sustancias controladas, calmantes y movidas. Sí, muchas pastillas de estas que terminan en acepam. Sí. Pero luego... Benzodiazepinas se llaman. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más? Voy a sacar de mi cartera. ¿Tienes? Sí. Que rulen, tronca. Bueno, el caso es que, a pesar de lo que pueda parecer, Macaulay no es del todo un juguete roto de Hollywood, porque realmente él se retira cuando quiere. Es verdad que ha pasado todas estas cosas del alcoholismo, de las drogas y tal, pero él se retira cuando le sale de las narices, ha trabajado cuando ha querido y ha sabido usar muy bien con los años esa la imagen que tiene. O sea, no le importa reírse de sí mismo, del personaje de Kevin o de su propia figura como Macaulay Culkin. Hace ya unos años se fue a vivir a París. Yo no sé si sigue allí o si vive a caballo entre Francia y los Estados Unidos, pero dice que allí en Francia está muy tranquilo porque no le reconocen por la calle. Ha participado en unos proyectos que le apetecen, ya sea cuando le pone voces a personajes en Robot Chicken, esta serie de Seth Green. Ha hecho películas independientes, ha recuperado el papel de Kevin en cortos como un corto indie que se llama Drivers con Y, que está en YouTube, por cierto. Y ahí hace de un Kevin más mayor que conduce un Uber, pero que sigue traumatizado por aquella Navidad de 1990 y que se las hace pasar putas a un atracador que llega con una pistola y le intenta robar el coche. Pero putas en plan psicópata. Ya hemos dicho que Kevin tiene cierta psicopatía. Buscarlo en YouTube, que son menos de 5 minutos y tiene su gracia. Se llama Drivers, pero la I es Y. También ha tirado de nostalgia y ha cobrado los cheques de Google por rehacer de cierta forma Solo en casa, ya con 38 años. fue el año pasado, repitiendo el papel de Kevin, pero para hacer un anuncio de Google Assistant. Y desde luego con cosas así, está claro que el chaval no se tiene que morir de hambre, porque el anuncio, que fue un exitazo, corrió por todas partes el año pasado, igual que ahora están haciendo el anuncio de este regreso de ET, que no sé si habéis visto. No. Pues hay un anuncio con ET volviendo y encontrándose con Elliot, ya mayor, con su familia y tal, y ya no recuerdo qué anuncia. Eso es lo que tienen estos anuncios, que no sabes realmente qué anuncian, pero creo que es una cosa parecida. Tiene una página web de contenidos frikis que se llama Bunnyverse, con tiendas y tal, y con noticias que parodia mucho, pues por ejemplo, las webs de otras celebridades, como la de Gwyneth Paltrow, que está loca del coño, la pobre cica mía, y te vende cosas muy raras en la tienda. Todo culpa de Chris Martin. Siempre. ¿Pero qué fue por lo que la multaron? Ella vendía unos huevos, creo, que te tenías que meter en la vagina. Ah, las... ¿Unos huevos mágicos? ¿Unas piedras mágicas? Era algo con aire, era para... purificar, ¿no? Y tenía que ver con el aura. Era como para vapear... Vapear tu vagina. Tu vagina, sí, para limpiarla. Válgame el señor. Dios mío. A mí ya el concepto de huevos mágicos... Vaporizador. Era un vaporizador vaginal, un rollo. Sí, no, y es que, claro, ahora ya los vende... ella los sigue vendiendo, me parece, pero les ha cambiado el nombre, les ha quitado propiedades que se suponía que tenían, ¿no? En las etiquetas, cosas así. A mí ya el concepto este de huevos mágicos para meterlo en una vagina ya me resulta, en fin, pero bueno. Ya existen desde muchos antes, se llaman bolas chinas, pero, sí, pero aparentemente... Sí. Aparentemente, estos son mágicas, de verdad. Pero Macaulay ahora es músico, ¿no? También. Ha tenido un grupo que se llama The Pizza Underground. Que hace versiones de The Velvet Underground, pero todas relacionadas con el mundo de la pizza. O sea, por ejemplo, tiene una canción que se llama Take a Bite on the Wild Slice, en lugar de Take a Walk on the White Side, y cosas así. Aparte de esto, salen programas de YouTube y en podcast de sus colegas. Tiene su propio podcast que se llama Bunny Ears, donde van también famosos y tal. O sea, siendo el chaval podcaster, hay que invitarlo un día. A ver si se... A ver si viene. Macaulay. Hola, Macaulay. Pero hablamos de otra peli. No hablamos de tu padre maltratador. No. Fíjate que él contaba en una entrevista hace unos años que cuando sale con alguna chica y tal, a lo mejor están en casa viendo la tele y de repente aparece haciendo zapping solo en casa. Y claro, que las chicas siempre se quedan como, ¿quieres ver la película? Y él dice, bueno, ¿la quieres ver tú? Y dice, ay, claro que sí. Le dice, ¿quieres ver solo en casa con Macaulay Culkin, verdad? y claro, y dice, creo que pasa que cuando están viendo la película, que él no puede evitar decir diálogos. Ya, normal. Claro. Sí, claro. Normal. Lo que me pasa a mí con Jungla de Cristal. Pues... Sí, la única diferencia siendo que tú no eres Bruce Willis. No. Claro. Pero no se nota. No se nota. No, no se nota apenas. Más o menos, yo me pongo una camiseta de tirantes y... Y ya está. Un poco más de pelo sí que tengo. ¿Y tienes que recibir un par de hostias? Bueno, pero eso es fácil. Eso, salgo a mi barrio, pego un par de gritos, me cago en Vox o alguna cosa así, ya vendrá alguno a hostiarme. Bueno, lo último que ha hecho en cine Macaulay Culkin es de este año. Es una película que se llama Changeland, que la dirige y protagoniza Seth Green, su colega. Y además sale una ex chica Disney que se llama Brenda Song. Creo que sale ya en una serie de estas de Zack y Cody o alguna cosa sí, de sí, estas. Sí, sí, sí. Ella es London, la parodia de Paris Hilton. Sí. Es que no he visto nunca eso. Bueno, el caso es que esta chiquilla, desde hace un par de años, es su actual pareja. Oh, qué bien. Es una chica guapísima. Que fracasó mucho. Intentó y nunca despegó. Ya, sí, hace de la novia psicópata de Eduardo Zverin en la red social. Sí, es verdad, también sale en la red social. Y bueno, pues eso es más o menos. Macaulay, pues Hollywood se ha olvidado de él, la cultura popular, ¿no? Está claro que Macaulay Culkin y Kevin McAllister van a ser siempre un icono de la cultura pop. Y lo bueno que ha tenido este hombre es que se ha aprovechado de esa imagen para seguir viviendo y haciendo lo que le ha salido de las narices. Sí. Así que, bueno. Es un sobreviviente. Es un sobreviviente, sí. Es un poco sus ideas... Pero niño actor en... No, mentira. No, esa es una... No, muy mala metáfora. Pésima analogía. Aparte que nadie va a saber quién es sus ideas. Ya. Sí, es lo malo. Y es que yo quiero que googleen. Susi. Susi Díaz. Susi Díaz. Perú. No, pero no lo... Que, no, sí, ¿qué les puede salir? A ver, ¿qué...? A ver, mira, último he hecho un cover de la Rosalía de Con Altura junto a La Tigresa del Oriente y Monique. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí. Espérate, y muy mira, bueno. Búscalo. Yo tengo que buscar eso mientras... Busca sus ideas con el... Has dicho palabras clave Y ahora Michael ya no se puede resistir hasta que estemos oyendo el Con altura de la tigresa del oriente. Es que ya, a mí la tigresa, en fin. Hombre, es la tigresa. Bueno, mientras yo voy buscando esto, podemos seguir hablando mientras de la película, porque llega el momento mientras la madre de Kevin está tratando de volver a casa, que es cuando se encuentra a este grupo de polka encabezado por John Candy. Mientras Kevin está preparando su plan para defenderse de los ladrones, porque él sabe, les escucha además, él sabe que están rondando su casa, y a pesar de que los ha estado evitando, haciendo ver que hay más gente en casa, montando una fiesta falsa, con muchos cachivaches. Pero además es que era un niño muy fuerte y muy apto con las herramientas, ¿verdad? Porque monta todo lo que monta en tiempo récord. Ni viendo bricolaje mil veces podría yo mandar, claro, Art Attack, o sea, no. Y además hay un rasgo que él identifica, ¿no? En aquel señor que está en una furgoneta fuera de su casa, que saque el diente de oro que tiene el personaje de Joe Pesci. El diente de oro se ve brillar. Claro, como Pedro Navaja. Que ya lo había visto ese diente de oro en el policía que había estado en la primera escena, ¿no? Y lo empiezan a seguir, él pega un poco la oreja cuando ellos están gritando en la calle, porque son un dúo cómico al final, Pesci y Stern, ¿no? Y sabe que van a venir a su casa a las 9 de la noche. Entonces él tiene una hora límite y empieza a montar todas esta serie de trampas. Sí, además en un mapa que dibuja el propio Macaulay Culkin, le dejaron dibujarlo. Es como... ¿cómo le dicen aquí? ¿Juegos macabros? ¿Saw? El tipo que construye las trampas y pone y le dice, tienes tanto tiempo. Jigsaw, para... sí. Mira, Jigsaw. De hecho, hay una teoría fan que dice que cuando Kevin McAllister crece, se convierte en Jigsaw. Hombre. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, a ver, pequeño inciso. A ver, ¿cómo suena esto? A ver, atención. Es que esto tienen que verlo con el video, por favor, si pueden buscar las imágenes. Increíble. ¿Cuál de estas es su sidia? La rubia. Vale, hay dos rubias. La tigresa, una la otra tigresa. La tigresa. La que está, esta, la que viste de rojo. Sí. La tigresa sí. Es la que lleva Animal Print, obviamente. Obviamente. Y luego la que parece una piñata es Monique Pardo. Se llama Monique Pardo, sí. Una señora que aparentemente se acostó con Mick Jagger en una... E hizo una carrera. Sale una bailarina enana. Hostia, este maravilloso. ¿La televisión peruana tiene tanto que ofrecer? Bueno, pues podéis buscar esto en YouTube. Si buscáis por La Tigresa del Oriente, Susy Díaz, Susy con Y, Monique Pardo con altura. Lo cantaron en el programa El Reventonazo de la Chola. Vaya. Sí, ya no te explico quién es la Chola Chabuca porque aquí podemos hacer una tesis. Es nuestro RuPaul. La Chola Chabuca es RuPaul peruano. Ah, vale. Como referencia está bien. Como referencia está muy bien. Sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Que, en fin. Es que me he quedado loco. Es chocante. Pero volvemos a la película. Volvemos a la película. Hay una cosa que estamos mencionando un poquito de pasada, ese brillo del diente de Joe Pesci, esa escena con el caos en la casa, con esa velocidad acelerada. Toda la película tiene una imaginería muy de cartoon, muy de dibujo animado de los Looney Tunes. O sea, incluyendo la música, incluyendo la violencia que se ve en la película. Una violencia que además te obliga a tener una gran suspensión de la incredulidad con respecto a todo lo que se ve. Porque, claro, todos los golpes y lesiones que se podían llevar a estos bandidos mojados parece un poco pues como si estuviéramos viendo un corto del Correcaminos y del Coyote o de Tom y Jerry, donde todos los personajes son de goma. Pero en la vida real, este dolor al que se enfrentan los personajes de Harry y Marv, de los bandidos, serían lesiones muy, muy graves. Y esto no lo digo solo yo, ni cualquier persona con dos dedos de frente. Hay un señor, un doctor, el doctor Ryan Sinclair, de la Escuela de Medicina de Weill Cornell, que es una universidad privada de Manhattan, que le hicieron una entrevista en una revista estadounidense que se llama The Week, y le preguntaron sobre cómo sería en la vida real las lesiones que sufren estos bandidos en la película. Entonces, por ejemplo, empezamos con disparo en la frente con la escopeta de aire comprimido. Pues según el buen doctor, dice que los proyectiles tienen una velocidad de unos 106 metros por segundo y que al dispararles a quemarropa, pues esos perdigones pueden causar heridas en la piel, pero no penetrar en el cráneo. También es improbable que les penetrara el escroto, sobre todo con la ropa de por medio, que es lo que le pasa a Joe Pesci. Me encanta esa aclaración, es como, sí, es imposible que te penetre el escroto. Claro. Pero un impacto lo suficientemente fuerte te puede desmayar, ¿eh? Claro, claro. A ver, los golpes en los huevos no nos los tienes que explicar. No, ahí ganamos nosotros, ahí sí, en experiencia. No, y a veces duele más un roce que un golpe, ¿eh? Sí. Sí. Sí, eso es cierto. Sí. Es que, como diría Chandler, es una parte del cuerpo humano que ha sido creada específicamente para ser tratada con cariño. Sí. Y cuidado. Entonces, en fin. Por ejemplo, el planchazo en la cabeza, Charlie. Mira, si estimamos que la distancia entre la planta de arriba y la de abajo de la casa de los McAllister es de unos, vamos a poner 5 metros, ¿vale? Que la plancha pesa, ¿cuánto crees que pesa una plancha? 2 kilos. Más o menos, kilos, ponle ahí, ¿no? Sí. Y que le cae en mitad de la cara a este señor, a Stern. El impacto le podría fracturar los huesos. O sea, una fractura que podría desfigurarle y fastidiarle la visión si no se tratara correctamente. Romperte el cráneo es una cosa muy jodida, porque tú te puedes descerebrar incluso. Sí, sí, sí. Hombre, boxeadores, un golpe bien puesto, tienes fractura de cráneo, tienes una contusión que te manda al hospital a los 2 minutos y te cae una plancha y no pasa nada. Luego, coger un pomo ardiendo, tal y como lo vemos en la película, que además está visiblemente rojo. Eso significa que se ha calentado, según el doctor, a unos 399 grados centígrados. Aquí me parece que el doctor está un poco flipado. Es un médico. Joder. Ya, pero es como, el pomo de la puerta está rojo, por lo tanto, esto está calentado a una temperatura de 390. Mira, está caliente. Está caléptico. Y el caso es que Harry, el personaje de Joe Pesci, lo agarra bien durante un par de segundos. Bueno, pues en comparación, un segundo de contacto con agua a 68 grados, ¿vale? Es suficiente para causar quemaduras de tercer grado. Sí. Estamos hablando de un pomo que, según el doctor, está casi a 400. La temperatura no es suficiente para que la mano de Harry salte en llamas, pero casi. Y asumiendo que no pierde la mano del todo, puede haber otras complicaciones como un alto riesgo de infección, contracturas y cicatrices en el tejido que limitarían mucho la flexibilidad y el movimiento de la mano. Así que no volvería a tener la mano al 100% jamás. Claro, número uno, eso te derrite la piel de inmediato, así que él se quedaría pegado, ¿no? En realidad, claro, cuando despegó la mano debería haberse desprendido la piel. Sí, y de ahí el riesgo de infección y demás, pero es que también te daña ya los nervios completamente. Sí. Sin embargo, le queda la marca de la M en la mano, un claro homenaje a Indiana Jones. Y... Sí. Sí, Indiana Jones. Indiana Jones, sí. Sí. Y en busca del arca perdida. Se me había ido por completo el nombre. Me salía la última cruzada, me salía el templo maldito y no me salía el arca perdida. Pues he dicho Indiana Jones y ya está. Más cosas. Hay una escena en la que Joe Pesci mete la cabeza por la puerta y le queman la cabeza. Entonces, tenemos aquí una quemadura de soplete directamente en el cuero cabelludo. Como Harry se queda gritando durante unos 7 segundos, en lugar de apartarse del fuego, convierte lo que habría sido una quemadura de segundo grado a una quemadura que lo más seguro es que le causara necrosis en el cráneo. La piel y el hueso estarían tan dañados y podridos que el hueso del cráneo estaría muriéndose ya y necesitaría un trasplante. ¿Es o no es un psicópata? Es un psicópata, es un niño que no está bien de la cabeza. Mira, este es uno de mis favoritos. Si solo le iban a robar. Hombre, es que es verdad. El dinero o la vida. Sí, sí, sí. La vida. Este es uno de mis favoritos. Golpe con lata de pintura en la cara. Y aquí el doctor también hace sus cuentas. Dice, teniendo en cuenta que la lata esté llena, con lo que pesaría unos 5 kilos, y que la cuerda mide unos 3 metros, Marv y Harry se llevan un golpe de 2 kilonewtons en toda la cara. Yo no sé qué es esto de los kilonewtons. Creo que tiene que ver con la gravedad. O sea, que está multiplicado. A mí me suena muy mal, me suena muy fuerte. Es una magnitud para medir fuerza, sí. Claro. Bueno, consecuencias de esto, pues fracturas múltiples de los huesos de la cara que además les dejaría bien noqueados al momento y es muy probable que no volvieran a casa con todos los dientes. De hecho, Harry pierde el diente de oro en este, sí, en este golpe. Pero es curioso que le quiten ese y no le salga, no se le salga ninguno más. Sí, claro. Sí. Pero mira, también pasa lo de pisar descalzo adornos de Navidad. Que esta probablemente sea la más suave, porque ya sabemos que Kevin ha dejado por ahí tirado unos juguetes tuneados y más adornos con bordes así punzantes. Y el doctor dice que harían más bien en preocuparse del resto de fracturas, en claro, vez de que esto sea una cosa que les agobie. Vienen de todo eso, vienen de haber sufrido golpes potencialmente mortales. Vienes claro, de que te quemen el cráneo. Y luego la última, la del golpe en la cabeza. Bueno, pues llegados a este punto, dice el doctor que tanto Harry como Marv han sufrido heridas en las manos, en los pies, quemaduras gravísimas y que habrían perdido la conciencia tras el golpe con la lata de pintura. Y aún así están en pie. De repente llega un viejo, le golpea con una pala de aluminio para recoger nieve y eso es precisamente lo que es demasiado para ellos y se vienen abajo. El doctor termina su repaso diciendo que la película era mucho más creíble cuando él tenía 8 años. Ya, o sea, te sacas un título para eso. Sí. Para eso. Pero puedes hacer podcast también. Sí, también. Que es la manera más fácil de contar cosas y sin tener idea, sin de, tener nada. Ni idea de nada. Claro, esto de que aparece el viejo, nos hemos olvidado un poco del otro personaje, el personaje que parece malvado realmente y que luego es un cacho de pan, que es el viejo Marley, que es el que en el barrio corren leyendas de que es un asesino psicópata y que ha matado a toda su familia. El asesino de la pala. El asesino de la pala. Y en realidad es un pobre señor que ha discutido con sus hijos y que vive solo y que aún así va a ver a su nieta cantar en el coro de la iglesia. Es un hombre religioso que va a la iglesia y ahí es donde se encuentra con Kevin, después de que Kevin le evita durante toda la película pensando que es un señor que le va a matar y luego descubre pues eso, que es un señor mayor adorable y al que le da una lección de vida. Le claro, dice, Kevin le aconseja. Oye, habla con tu hijo. Sí, sí, sí. O sea, estrecha lazos con tu hijo otra vez, llámale. Llámale, que es Navidad. Y el hijo Marley se lo paga salvando al niño, liándose a hostias con la pala con los ladrones. Porque como tú bien dices, hostia que no se da. Hostia que se pierde. Hostia que se pierde. Eso es un mantra que yo creo que es después de 23 programas es la lección que os tenéis que llevar. Siempre, ni películas ni hostias. Hostia que no se da, hostia que se pierde. Esto llevarlo. Lo estoy anotando ahorita. Tú cuando me voy a tatuar. Tatúatelo sí, y tú cuando llegues allí, llegues otra vez a casa, a tu hogar, a tu país, pues ya lo sabes. Si tienes la oportunidad de calzarle una hostia a alguien, hazlo. No, créeme que yo no la pierdo, ¿eh? No, pues eso. Tú no la pierdas, porque luego eso se va, desaparece como lágrimas en la lluvia y no puede permitirse. Te deja luego... Va a terminar en una canción de Mecano. Sí. Todas esas hostias perdidas como lágrimas en la lluvia. Eso se pierde luego y luego te da mal cuerpo, te queda ahí mal cuerpo. Bueno, realmente como siempre suele pasar, luego últimamente estamos con películas que tampoco tienen tantos matices como para que estemos... No, la historia de esta película es bastante simple, la línea argumental es, se han dejado al niño en casa, hay unos ladrones, el niño pone trampas y al final se salva. Pero hablemos de paternidad responsable. Bien. O sea... Por favor. Debió llegar servicios sociales y llevarse a esos niños, porque con esos padres, no me jodas, podrán tener todo el dinero del mundo, pero... Es que demasiado dura la forma en que se comunican con los niños. Para mí, a mí me resulta muy fuerte. Es muy, muy, muy dura, sí. Es muy duro. Pero sobre todo teniendo en cuenta que la madre llama a la policía, llama a distintos departamentos, instituciones y dice, hey, que me ha dejado a mi hijo solo en casa, yo estoy en París, ya eso tiene que haber levantado alguna alerta, ¿no? Eso tiene que haber dicho... Es un mundo, en realidad, en donde a nadie le importan los niños. Sí, porque incluso la policía cuando va, llaman a la puerta y no hay nadie, dicen, ah, que esta casa está vacía. Que cuenten otra vez a sus hijos. Sí. O sea, no les importan los niños. No les importan los niños, en realidad. A nadie ahí en esa, en esa distopía. Sí. Habría que ver realmente cómo fue la infancia de John Hughes, porque volvemos a lo mismo. En todas sus películas se termina viendo ese... Un poco, no voy a decir desprecio, pero sí esa imagen hacia las figuras paternas que nunca las deja demasiado bien. Y siempre terminan ejerciendo como figura paterna otro tipo de personajes. En Solos con nuestro tío, pues precisamente el personaje de John Candy, que parece un tipo desastroso y sin embargo pues, es buena persona. Es buena gente. Y es el que se preocupa más de los niños. Sí. Es un tipo que, según tengo entendido, también al final de su vida, tenía casos de depresión. También. ¿Pero quién no? Ya, pero no muchas se documentan, sobre todo en un periodo en el que tampoco era muy común hablar de salud mental, ¿no? Entonces no se puede decir aquí que todos o que o una sea, persona digamos, que haya tenido... En ese mundo, digamos, del espectáculo y de Hollywood, es bastante común, ¿no? Sí, es bastante común y ahí están las pelis también como evidencia, todos esos... Todos esos golpes, todos esos traumas, todos esos niños que no tienen alguien que los cuide. ¿De dónde sale John Hughes? ¿De dónde sale? Hay que indagar en la vida de John Hughes. Para la próxima vez, cuando traigamos alguna de estas coming of age, películas suyas, indagamos más en su vida. Pero yo creo que ya para el siguiente programa tenemos que traer alguna de hostias otra vez. Sí. Sí, yo creo que sí. Para no ponernos tan intensos. Creo que es necesario. Retroceder o nunca rendirse jamás es dos. Dos, Dios. ¿Pero por qué la dos? ¿Cómo? ¿Pero por qué la dos? Porque ya hemos hablado en el primer programa. Es verdad que yo no escucho tu podcast. Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oye, hablando de secuelas, Solo en casa tuvo no solo una, sino tuvo varias secuelas. Tuvo hasta cuatro secuelas. Hasta cuatro secuelas. La más conocida, obviamente, Solo en casa 2, porque repetía Macaulay Culkin, porque transcurría en Nueva York, porque salía Donald Trump. Sí, salía Donald Trump. ¿Hacía un cameo hacia el final de la peli? ¿Casi? ¿O porque... Creo que al inicio. Es durante la película ese, porque es en el hotel. Es en el hotel. Y él hace de sí mismo, ¿no? Sí. Y él, bueno, no la tengo nada reciente en la segunda parte, pero se repite la fórmula, se olvidan a Kevin, esta vez se lo olvidan en Nueva York. No se lo olvidan. Se van en aviones diferentes. Sí. Entonces los padres se van a Florida con el resto de hijos y él se va a Nueva York. A la gran ciudad. Sí. Porque las aerolíneas dejan que tú te subas a cualquier avión, aparentemente. O sea, eso sí es más inverosímil. Llega un niño y te dice, no, que yo tenía que viajar, que mi familia está en ese avión. Y te dicen, ya, pasa nomás. Ya está. Cuidado, hay un móvil cerca de algún micro, porque estoy escuchando el bonanza. Sí, hay alguno que tiene que estar por ahí. Alguno tiene que haber. Bueno, a mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende tanto porque es una cosa que se repetía mucho en el cine de los 80 y los 90. Cuando hacías una secuela, tenías dos opciones: o contabas una historia distinta, simplemente con mismos personajes y tal, o por alguna razón repetías la fórmula con un paralelismo bastante sonrojante. O sea, esto ha ocurrido en varias películas y en esta se nota mucho. Porque al final ocurren cosas que son exactamente igual. Puedes meter alguna cosa como un guiño a la primera película, pero cuando ya son varias dices, hostia, aquí no tienes al viejo Marley, pero tienes a la señora que le daba de comer a las palomas, que es una vagabunda y tal, y al final pues Kevin también le da una lección de vida. Tiene también otro gag también con otra película de gangsters. O sea, había algunas películas que las segundas partes se dedicaban a eso, a hacer una especie como de remake de la primera, pero cambiando solo detallitos. Sí, realmente la segunda es un refrito, ¿no? Y luego además tiene también ese final que, bueno, como toda la acción transcurre en la ciudad y en el hotel, pero para enfrentarse a los cacos, a los Sticky Bandits, a los bandidos pegajosos, lo que hace es busca un edificio, una casa en obras o algo así, y es ahí donde les vuelve a trazar una emboscada. Es como Rambo. Sí, es todo un estratega militar. Claro. Sí. Es como Rambo, tío. Sí, Rambo es solo en la montaña, solo en el bosque, y esto es Macaulay Culkin solo en casa. O sea, Macaulay Culkin también podía ser... También el final de Depredador, cuando empieza a ponerle trampas a Depredador porque no lo puede capturar, es un rollo similar. Es más, creo que algunas de las trampas se parecen en cómo están construidas. Podría ser. Puede ser. Bueno, es que esta afición por los gaches y tal, también estamos hablando de Macaulay Culkin como psicópata en potencia, pero en el fondo quien está detrás de esto también es Chris Columbus, que le encantan los gadgets. O sea, de hecho, él es muy fan de las películas de James Bond, y esto de meter inventos y tal, lo hemos visto también en guiones suyos, como en Los Goonies, acordaos del personaje de Data, o en Gremlins, que también utilizan este tipo de trampas. Sí. Estas booby traps, como lo llaman los americanos. Sí. O sea, que ahí la responsabilidad de los problemas mentales de Kevin McAllister es compartida. Sí. O sea, sí, sí. Kevin no está muy bien, pero Chris Columbus también tiene lo suyo. Bueno, pues esto era Solo en Casa 2, pero es que hay un Solo en Casa 3. Yo la he visto. Cuéntame. Yo la he visto. Yo, cuando mi hermana ha dicho antes que la veíamos estas películas en la tele, ponía en la tercera también. Y la tercera no tiene nada que ver con los McAllister. O al menos no tiene que ver con la familia de Kevin. Porque nadie repite, no tiene el mismo reparto para nada. Está protagonizada por un tal Alex Delins, que es un niño de 8 años, que se supone que es un niño genio, que un día en un juguete que recibe por Navidad encuentra como un microchip que está buscando una agencia, organización secreta terrorista norcoreana, que luego va y le intenta matar a él en su casa. Y no me acuerdo por qué él se queda solo en casa, pero probablemente, como esto también tiene guión de John Hughes, tenga que ver con que son mal padres. Totalmente. Creo que es porque se queda, le dejan solo en casa porque está malico. Me parece que sale Scarlett Johansson. Sí, sí, sí, sale Scarlett Johansson. Quizás sea lo más llamativo de la película, que sale la Scarlett. La hermana mayor. Sí, con solo 12 o 13 años tendría por ahí Scarlett, porque la película es del 97. Claro, ella empezó muy joven. O sea, esto tiene que haber sido como, yo qué sé, su segundo o tercer trabajo. Y luego probablemente la siguiente era la de, ¿cómo se llama? El hombre que le susurraba a los caballos. Mira, su primera película fue, salía en Un muchacho llamado Norte en el 94. Ajá. Fue su debut. Luego salió en Causa Justa, en varias que no conozco, y luego en Solo en Casa 3. Y luego ya a partir de ahí ya hizo El hombre que susurraba a los caballos en el 98. Y ya a partir de ahí, pues bueno, pues el éxito. El éxito y convertirse pues en esa diosa. Solo en Casa 3. Esta sí se estrenó en el cine, pero es que luego resulta que ya la saga, por si no fuera poco, sigue degenerando. Hay un Solo en Casa 4 en 2002 que recupera a los personajes de la familia McAllister. Yo de esta no sé nada. Yo tampoco. Yo de esta no sé absolutamente nada. Es la primera vez que veo ese póster. Pues claro, pero se supone que el personaje principal es Kevin McAllister, sí, ¿sabes? Que sigue teniendo 9 años. No ha ocurrido, no ha pasado el tiempo por él. Ah, pero aquí los ladrones son un chico y una chica. Sí, es uno que hace el papel de Marv, el papel que igualdad hacía Daniel de Stern. Género. Claro. O sea, si puede ser hijo de puta, se puede ser hijo de puta siendo hombre o mujer. Claro que sí. Me parece muy bien. Pues repite el personaje de Marv, que digo, el personaje que hacía Daniel Stern, y tiene a su novia o compañera, Vera. Y aquí la familia de McAllister se ha ido a la mierda, porque los padres se han divorciado. El padre se vuelve a casar y se casa con una mujer millonaria. Y la acción transcurre en una mansión, la mansión de esta nueva familia. Claro, entonces hay un mayordomo también. Imaginamos. Hay un mayordomo que creo que es el señor Prescott de la película. O sea, yo viendo el póster me he acordado de ciertas cosas. Por ejemplo, lo de los bandidos. Y sé que él es Marv, el señor este de la película original, pero me he acordado también de que es French Stewart, tío, que es un actor de comedia bastante de bastante más nivel como para estar en esa película. Y luego Missy Pyle, que es su nueva colega, ¿no? Sí, French Stewart salía, si no recuerdo mal, en... Aquí la llamaron Cosas de Marcianos, porque aquí en España le llamábamos Cosas de a todas las series, pero era la de Third Rock from the Sun, este grupo de extraterrestres que viven en la Tierra, infiltrados, que salía John Lithgow, salía Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, chiquitito. Sí. Esta salió directamente a vídeo, esta peli. De hecho, me estoy fijando ahora y pone claramente que se rodó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Cómo tiene que ser esta película en cuanto a presupuesto para que se haya filmado en Sudáfrica? Porque creo que no hay nada en la trama que tenga que sugerir que se tienen que ir a... que la acción transcurra en Sudáfrica de alguna manera. Pero bueno, en fin, lamentable. Pero hay una quinta parte aún. Hay una quinta parte. Y estoy leyendo aquí la ficha porque sí. yo prefiero no saber qué es esto. Sí. Pero es que se llama Home Alone, The Holiday Heist. Sí. El robo de las festividades. El golpe de la Navidad. El golpe de la Navidad. Sí, Heist se podía transcurrir... No, sí, no golpe. Sé. Se puede traducir como el golpe de la Navidad. Claro. Es que yo creo que esta no ha llegado a salir en casa, creo. Aquí en España, o sí. Así, ¿cómo? Mira, título, solo en casa 5. Aquí no se complicaron mucho la vida. Mi pobre Angelito 5, ya también, está. En Hispanoamérica también. Esta salió directamente también en, sí, es la, o para vídeo, para tele. La familia Baxter, en vez de la familia McAllister otra vez. Sí, sí. Que aquí sale, joder. Hay una trama de gángsters en esta película. Y sale Malcolm McDowell. Ya, a ver, es que... Yo imagino que a Malcolm McDowell tú le pones delante un guión que diga... Papel en lo que puedes hacer lo que te da la gana. Porque esto no lo va a ver nadie y él dice, ¡trae para acá! Que Malcolm McDowell ya no tiene filtro. Ya no tiene ningún tipo de filtro. O sea, fíjate que en Wikipedia solo te pone filmografía parcial porque, claro, ya no... O sea, este hombre ya no tiene. Hablamos de este señor con Pasajeros del Tiempo, ¿no? Los Pasajeros del Tiempo, joder. Madre mía, ya lo hemos comentado que este señor no filtro ya mucho no tiene. Es como... Es una versión más, más madura de Nicolas Cage. Y con mejor pelo. Mucho mejor pelo, mucho mejor cejas, que ¿dónde más hablar, totalmente, tío? Y bueno, la última noticia sobre la franquicia Solo en Casa es que en agosto de este año Disney, que ahora tiene todos los derechos de la Fox, aunque juraría que alguna de las películas anteriores ya tenía Disney algo que decir, ha anunciado que van a hacer un remake de Solo en Casa en exclusiva para Disney Plus, para su plataforma de streaming. No sabemos realmente si va a ser un remake, un reboot, una continuación o vete a saber qué. Ni tampoco sabemos qué hará Disney con el tipo de violencia que se ve en la película, que aunque sea una violencia muy cartoon y tal, pero bueno, no sé. No sabemos muy bien qué pretende hacer Disney con eso. Lo que sí que está comentando la gente en la Twitter así de coña es que, claro, en esta época, pues... ¡Ay, que hemos dejado al niño solo en casa! Espera, llamo al móvil y ya está. Y fuera. Claro, porque una de las cosas que pasa en la película y por lo que no puede comunicarse con Kevin es porque han fallado, quiero decir, esta tormenta se ha cargado los teléfonos. Claro, han devuelto la... Además se lo dicen justo antes de irse. Oye, hemos recuperado la electricidad, pero no va a volver a haber teléfono hasta dentro de 4 días. Van a ser que se le muera la batería del móvil. Puede ser. Que se le muera la batería del móvil. Y... Un niño que no tenga acceso, por ejemplo, a ningún gadget tecnológico. Hostia, unos niños Amish. Solo en casa, la versión Amish. De Amish Cat. De Amish Cat. Release de Amish Cat. En fin, sería fascinante. Yo la vería. ¿Tú la verías? Yo la vería. De Amish Cat. De Amish Cat, yo la vería. Una versión. Qué cosa con Amish debe estar bien. Claro. Oye, ¿no llegasteis a ver vosotros Amish Mafia? Que era una serie de estas documentales. Que era pues cómo era la vida de los Amis y cómo tiran de escopetas si hace falta. No, yo sé de una amiga que la vio y me la recomendó, pero nunca la he visto. Está bien, está bueno, gracioso. Son Amis que tiran de escopeta. Ante eso. Bueno, todas las series de crímenes en algún momento tienen capítulos con Amish. Es que Único Testigo hizo mucho daño. Es que, sí, Sí, sí. Pero si te parece, para cerrar ya un poquito esto, hablamos de quién podían haber sido... Por favor, yo es la parte que más espero siempre del programa, que me cuentes estas cosas. Pues mira, para el papel de Kevin, ni John Hughes ni Chris Columbus tenían dudas sobre que tenía que ser el papel para Macaulay. Entre otras cosas porque Hughes lo escribió pensando en él en todo momento, ¿vale? No obstante, Columbus no quería que pareciese que había un trato de favor, así que hicieron un casting para escoger al crío, y al parecer Culkin fue el mejor que lo hizo. También te digo que dirían eso pasase lo que pasase. Hombre, por supuesto. O sea, se hizo un casting para el papel que Harry Styles tiene en Dunkerque, porque supuestamente es el mejor que lo hizo, y estoy seguro de que eso no es verdad. Obviamente. Harry, el personaje de Joe Pesci, pudo haber sido Robert De Niro. Bueno. Que yo veo más al Robert De Niro de ahora, sí, haciendo ese tipo de papel. Que al de antes. Sí, porque el De Niro de los 90 todavía tiene... Todavía tenía autoestima. Todavía tiene hit... Todavía tenía autoestima, sí. No tenía las deudas que tiene De Niro ahora, porque De Niro es muy de despilfarrar dinero, ¿no? ¿Ah, de sí? Sí, de meterse en negocios que luego no le dan tanto dinero. ¿Tiene el bolsillo flojo? Tiene el bolsillo un poco flojo, sí. Fíjate. Se dice que despilfarra y que el restaurante que tiene, por ejemplo, el Tribeca, no le da tanto dinero. Pero es por invertir mal, no es porque se lo gaste en furcias ni en casinos. No. Vale. No. Pero es eso, que Robert De Niro todavía tenía un par de películas del Robert De Niro duro bajo la manga. Danny DeVito. Bueno, no me... Sí, hacía ese tipo de películas él en esa época. Hombre. Matilda. Tira mamá del tren. Tira mamá del tren, sí. O la del... ¿Dónde es el gemelo de Schwarzenegger? ¿Aquí cómo se llama? Los gemelos golpean dos veces. Los gemelos golpean dos veces. Twins, gemelos. Vale. Rowan Atkinson. Mira, antes hablábamos de Mr. Bean. Sí, hombre, él estrena Mr. Bean en el 90, pero ya era una figura reconocida de la comedia en Gran Bretaña. Claro, gracias a Blackadder. Sí. Bob Hoskins me habría encantado Super en Mario. Este papel. Yeah. A ver. Ey, esa película está muy bien, ¿eh? ¿Qué? No. Espera. Fuera. No, a ver, o sea, fuera. Luego llegaré cuando hagamos... A mí me parece que es una película que no ha sido lo suficientemente valorada, porque era muy campi. Campi es. Pero vamos, o sea, que dices que no te gusta Solo en casa. Luego, cuando hagamos la valoración, vas a poder soltar toda la bilis que quieras. Pero que no te gusta Solo en casa y sin embargo te gusta Super Mario Bros. Sí. Bueno, vale. Sí. Bueno. Es que me parece que Solo en casa, todo el mundo la ama y vale, que no, o sea, sé qué. Que para ti es para llevar la contraria, lo entiendo. Vale. Es un poco así. Pero a ver. Continuemos, a ver, por favor. Bob Hoskins. Sí. Bob Hoskins es un actor de cine negro, de cine noir en Londres, y luego viene y hace Super Mario. Pero, ¿Y quién engañó a Robert Rabbit, que es una de las mejores películas de la historia. Absolutamente. Vaya. De acuerdo. Pues él pudo haber sido el personaje de Joe Pesci y yo creo que lo habría hecho fenomenal. A mí me habría encantado. Sí. Además, físicamente tienen ese aire. Sí, sí, sí. Sí, y sí. Tienen como el mismo estilo, además de... ¿No? Los mismos tics. Sí. Luego, podía haber sido John Lovitz también. Bueno, sí. Que yo creo que también hubiese pegado un poquito. Quizá le hubiese dado un rollo más cartoon todavía al personaje. Sí, totalmente. Dudley Moore, este no sé quién es. Dudley Moore, ¿tú te acuerdas de la... Bueno, en 10, La Mujer Perfecta, las películas de Arthur, El Soltero de Oro... Cuando has dicho Arthur, el soltero de oro, me ha venido el fact que tengo aprendido de que la película de Arthur que hizo el ex marido de Katy Perry, sí, Russell Brand, es un remake de Arthur, el soltero de oro. Pero yo no he visto nunca esas películas. Es que la banda sonora... No me voy a acordar jamás, Michael. Bueno, pero la banda sonora la tienes que conocer. Va, tú continúa y yo te pongo la canción. Vale. Dudley Moore. Phil Collins. Esa. Phil Collins podía haber sido Harry. Phil Collins. También tenemos a Michael Biehn. Michael Biehn. James Caan. Además, otra vez, James Caan en los 90, que no le pega a este tipo de... ¿Me estás poniendo la banda sonora? Sí, pero no sé por qué me ha saltado el anuncio de HBO y yo tenía silenciado la pestaña. Kevin Kline. Kevin Kline podía haber sido también el... Christopher Cross cantando el tema principal de Arthur. Arthur es el toro de oro. That's the best you can do. Christopher Cross. Once in your life you find her. Sí, vale. Cuando tú la has... Cuando es que si la canto yo, ¿no? Cuando tú la has tarareado, yo no he tenido ni idea de que... Pero sí es el gran Christopher Cross, por supuesto. Bueno, continúa, por favor. A ver, te había dicho Michael Biehn, te había dicho Kevin Kline. Sí. Tommy Lee Jones. ¿Te imaginas a Tommy Lee Jones? ¿Compras Tommy Lee Jones? Pues con esta canción sí. Tommy Lee Jones, bueno... Tommy Lee Jones de aquella no estaba ya persiguiendo a Harrison Ford en, sí, en el Fugitivo. Sí, sí, sí. Creo que el Fugitivo no es de posterior a los 90. Sí, posterior a 1990. Yo creo que sí, es del 94, puede ser. Puede ser. Rey Romano. Rey Romano. Habría sido una decisión un poco rara. No era muy joven para ese papel. Era un poco joven para ese papel. John Stamos. James Stamos, el primo, el tío Jesse. El tío Jesse. Hubiera, creo que esa película me hubiera gustado más. Oye, al menos la habrías disfrutado, habrías tenido otra disposición. Como Baywatch, que es una porquería, pero... Sí. Sale Zac Efron, ¿no? Pero sale Zac Efron. Bueno, perdona, y Baywatch sale de Rock. Exacto. De Rock. Y sale David Hasselhoff. Sí. Y sale David Hasselhoff. Pero, joder, oye, qué envidia John Stamos, ¿eh? Yo de mayor quiero ser como él. O sea, está en una forma... Tienes que hacer un pacto con el diablo. Sí, creo. Sí, totalmente. O sea, yo que veo, estoy viendo de vez en cuando Fuller House, que, en fin, Madres Forzosas, y... Sí, joder. Sí, es que aquí Full House se llama Padres Forzosos. What the... Sí, y Fuller House, pues es Madres Forzosas. Y joder, tú le ves ahí y dices, madre mía, yo con 60 años quiero estar así. Sí, yeah. Claro. Y yo quiero estar con él. Brad Garrett. No sé quién es. Yo tampoco. Así que nada, los que no sepamos, para que esto no se alargue, los que no sepamos, fuera. Si no tenemos más valoraciones, venga, para adelante, nombres y fuera. Pues, si no, Gene Hackman. Bueno. Y Kurt Russell. Kurt Russell se hubiera liado a tiros directamente con... Kurt Russell hubiera sido genial. Soy muy fan de Kurt Russell. Pero es que yo no me puedo comer a Kurt Russell haciendo... Yo sí me lo puedo comer. Pero es que yo no lo puedo ver en un papel en el que un niño le pone trampas y lo derrota, ¿sabes? Qué serpiente, joder, qué serpiente Plisken. Claro. Mira, el personaje de Marv, el personaje, este papel se escribió pensando en Daniel Stern. Hostias, no, espera, que me he saltado, una cosa. ¿Te has saltado uno? Que me he saltado una cosa muy importante. A ver. Que es que Al Pacino podía haber sido el papel de Joe Pesci. Hostias, Al Pacino. Al Pacino. Don Cachino habría podido ser Joe Pesci y también se le llegó a ofrecer el papel del padre de Kevin McAllister. ¿Pero tú ves a Al Pacino y piensas, él es el padre de Macaulay Culkin? No. No. <risa> También es cierto que si el actor que hubiera hecho de padre hubiera sido Al Pacino, le hubieran dado más papel. De hecho, hubiera sido el padre el que hubiera cruzado el Atlántico en busca del niño. Sí. Es verdad. Sí. Y lo hubiera salvado. Claro. A puñetes. Se hubiera liado a hostias con los Wet Bandits. Ahora sí, el papel de Marv se escribió pensando en Daniel Stern, aunque Michael Richards, eso es lo que tú has mencionado antes, ¿no? Más conocido como el Kramer de Seinfeld, sí. También se tuvo en consideración para hacerlo. Y Christopher Lloyd también pudo haber sido. El Doc Brown. El Doc Brown. No me gustan estas elecciones. No, a mí tampoco. Porque son personalidades un poco grandes para ese papel, ¿no? Sí, también, o sea, Volver al Futuro 3 se estrenó en el año de Solo en Casa, y no sé. A Jeremy Irons le ofrecieron los dos papeles, pero no podía por problemas de agenda. Yo creo que Jeremy Irons... Estoy ocupado, sorry. Sí. No puedo. Yo creo que la oferta ni siquiera llegó a oídos de Jeremy Irons. No sé. Hombre, es cierto, cuando hablamos de estas cosas, son datos que encontramos ahí, y luego vete a saber. Pero yo creo que Jeremy Irons, yo creo que ya está en un punto... Me falta el último capítulo, por cierto, de Watchmen. Todavía por ver. El último es el que está mejor. A mí me da la sensación de que Jeremy Irons ha accedido a hacer Watchmen si lo graban en su casa. Sí. O sea, porque yo creo que esa mansión, esas cosas que salen en la serie, eso es él en Escocia en su finca y ha dicho, oye, mira, yo vengo a grabar esto, pero si venís a casa a grabar, ¿eh? Sí, precisamente eso está grabado en Escocia, lo que has dicho, está grabado en... en Reino Unido, totalmente en un calendario diferente a la realización del resto de la serie, que está en Tulsa, Oklahoma, ¿no? Claro, eso es como cuando dices, oye, mira, no, esta noche no quiero salir, pero si queréis venir vosotros a casa, pues venís, pillamos unas pizzas, vemos unas pelis, jugamos a algo y tal, pero yo hoy paso de salir. Vale, pues yo creo que con Jeremy Irons hicieron lo mismo. Dijo, oye, si venís aquí a grabar, venga, si no, es que no me apetece mucho. Como el padre lo podría ver de todas formas, pero no como alguno de los ladrones. Como el padre sí, es verdad. Oye, sí. Como el padre, como Peter McAllister, la lista también es enorme. O sea, que esa ya cántala directamente. Mira, porque Michael Douglas. Sí. Kevin Costner. Ojo. Martin Sheen. Uf, todo guapísimo. Dan Aykroyd. Bueno. Charles Grodin. John Travolta. John Travolta. Hey. Tom Skerritt. Nah. Bill Murray. Nah. Jim Belushi. ¿Seguía vivo Jim Belushi? Jim Belushi. Ah, no, Jim, sí, es el hermano. Claro, joder, el del perro. Que sí, coño, que sí, que sí. James Belushi, sí, Jim Belushi, sí. El que murió fue John. Claro. Chevy Chase, aquí yo tengo mis dudas. Porque cuando Chris Columbus estuvo a punto de dirigir la peli de la... De Socorro, ya es Navidad, que era también otra secuela de estas de la familia Griswold, la de vacaciones, la de la familia de las vacaciones, de la loca, sí, las aventuras de una la familia, chiflada, chifladas aventuras de una familia americana, etcétera. Pues estuvo a punto de dirigirla, de hecho, bueno, debió estar trabajando unos días y acabó muy mal con Chevy Chase. Y al final habló con John Hughes y dijo, John Hughes, bueno, va, venga, déjalo. Claro, déjalo porque, yo... porque sé cómo es. Y no se habla muy bien de Chevy Chase, precisamente. No, Chevy Chase tiene fama de ser insoportable. No terminó muy bien tampoco en Community. No terminó bien en Community. Allí hay más factores, ¿no? Pero la gente que ha trabajado con él en Saturday Night Live, gente que... La película está de los tres amigos, incluso. Sí. Gente que ha sido amigo de Chevy Chase toda la vida, hablan mal de Chevy Chase constantemente. Aparte de estos nombres, Harrison Ford. Ñami. No lo veo. No. Tom Hanks. Demasiado joven, entonces. Tiene cara de nada, Tom Hanks. No, y no... Era jovencito todavía. Claro, ¿qué iba a ser de papá ahí? Y siempre ha tenido cara de bebé. Siempre ha tenido cara de bebé, ¿verdad? Sean Penn. Tiene cara de querer matar al niño. ¿Por aquel entonces ya tenía cara de malote? Yo creo que sí, yo creo que narices. Siempre. Sí. Es el rasgo, ¿no? De la nariz. Sí. Le da esa imagen de ser malvado. Y luego tienes a Mel Gibson. Hubiera tenido que enseñar el culo y para una peli familiar. Sí, es verdad, porque en todas las películas de aquella época se le ve el culo a Mel Pero Gibson. Michael Douglas en esa época también follaba en todas las películas. Es verdad. Entonces, pues hubiera follado a Catherine O'Hara y luego subiera a París. Sylvester Stallone, un hombre de familia cualquiera, vamos, el everyday man. Sí, totalmente. Sylvester Stallone. Adrian. Christopher Lloyd. Again. Rick Moranis. Que viene a encoger a los niños. Sí, le pega más el papel en Cariño encogido a los niños. Claro. Dennis Quaid. Jack Nicholson. ya sabemos lo bien que funcionaba como padre en El Resplandor, así que... John Goodman, me hubiese encantado. Sí, John Goodman. Me hubiese gustado muchísimo. Sí. Yo soy muy de John Goodman. Aquí bancamos a John Goodman. Robin Williams. También. Robin Williams. Sobre todo porque se llevaba muy bien con John Hughes y con Chris Columbus. Sí. Vaya. Mark Lynn Baker. Paso palabra. Steve Martin. Mm. Steve Martin también habría pegado. Sí. Sí. Alan Thicke. Hombre, Alan Thicke era el padre de América y de Canadá, entonces, con Los Problemas Crecen. Sí. No, Dawson Creek. No. ¿Salía en Dawson's Creek? No, yo hablo de Growing Pains. Growing Pains. Pero tenía que corregirte la pronunciación. Lo sí. Bruce Willis. Hombre, por favor. Tony Danza. Hubiera sido genial que saliera Bruce Willis, porque entonces las dos películas icónicas de Navidad serían de Bruce Willis. Sí. Y además solo Duro de matar y esto. Y además solo en casa es La Jungla de Cristal de niños, vaya. Uh-huh. Sí. Tienes a Tony Danza. Tú no sabes quién es Tony Danza, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Qué? No vas a ver el joven Tony Danza. Pero es que... ¿Quién manda a quién? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda a quién en Latinoamérica? Lo que pasa es que cuando yo hablo de Tony Danza aquí, a muy poca gente me entiende. Entonces yo pensaba que aquí tú no lo conocías. Bueno, Tony Danza. Tony Danza. Y... Que sale en Don John, siendo el padre de Joseph Gordon-Levitt. Sí, y bueno, hemos mencionado los problemas que hacen y no puedo evitarlo. ¿Qué? Que no puedo evitar esto. Tengo que hacer esto. Ah, ¿lo tienes que buscar? Es que me he encontrado un vídeo ahora. Ya está. Me caes mal. ¿Es Tiny Dancer? No, Tony Danza, no Tiny Dancer. No, la canción se refiere. ¿Qué no. canción es esta? Ah, esta es la canción de Brian Payne. Ah. En fin. Bueno, sí, continúa. Tony Danza. ¿Quién era el jefe al final? ¿Era Mona o era Tony? No sé, siempre se debatía eso, sobre todo en Padre de Familia. En un episodio de Padre de Familia lo debatían. Y en Community también. Y en Community. Dave Thomas. Pasando palabras. Robert Hayes. John Ritter. Bueno, John Ritter. John Ritter. Ed O'Neill. Vale, ya. Jeff Daniels. Habría pegado también, ¿eh? Tim Allen. Tim Allen, que se joda Tim Allen. Michael Keaton. Keaton. Michael Keaton también. Sí. Bryan Cranston, que también habría pegado. Ted Danson, elección cojonuda, por otro lado. Sí. Richard Gere, no quiero. No. No quiero. ¿Por qué no? No, Richard Gere no. ¿Por qué no? No, en serio, ¿por qué no? Porque no. Ya está. Porque no me puede gustar. O sea, que ya está. Un budista aquí meterlo ahora, joder. Además, todos sabemos qué hizo con el gerbo aquel. John Lithgow. Sí. Y Warren Beatty. Warren Beatty también estaba guay. Jeff Goldblum, Sam Neill. Curioso que ambos podrían haber sido el padre de Kevin y a su vez sobrevivieron a la isla Nublar. Exactamente. Christopher Reeve. Bueno. Por aquel entonces estaba completo, ¿no? Sí, todavía sí. ¿Y Arnold Schwarzenegger? Pues igual que Stallone, otro padre ejemplar. ¡Hombre! ¿Pero cómo iba a ser para explicar el acento? O sea, era... Pues como lo ha hecho toda su puta vida. A ver si ahora vamos a discutir sobre el acento de Schwarzenegger después de que ha hecho hasta de agente de la CIA. Vamos a ver. En fin. Y mira, para el papel de la madre se valoró a Christy Alley. ¿Mm? Pero justo estaba trabajando en la secuela de Mira quién habla. Como John Travolta. Con John Travolta también. Y para el papel de vos, el hermano hijo puta, estaban Keanu Reeves y River Phoenix. Pero eran demasiado guapos para ser un personaje odiable. Totalmente. Yo no podría odiar. Sabes que los chicos guapos no hacen cosas malas. No. Evidentemente. Por eso yo... Soy tan malvado. Bien, pues nada, pues la lista, como siempre, es completita, sí señor. Pero vamos, yo sigo diciendo lo mismo. Con este listado de actores que hubieran sido el padre, la mayoría son actores con mucha... Incluso entonces ya eran actores con mucha personalidad. Al final, el personaje del padre, que tendría que haber sido mucho más amplio. Le hubieran tenido que dar mucha más importancia. Aquí apenas la tiene, más allá de hacer un par de cosas al principio y al final. Toda la parte dramática de la familia recae sobre la mujer, sobre Catherine O'Hara, que es la que tiene que hacer todo ese viaje de vuelta y a costa de cambiar sus billetes, de tener que regalar hasta el traductor, las joyas de la familia, recorrerse el medio oeste con John Candy y su grupo de polka. Por cierto, John Candy, es curioso que no apareciera en ninguna de las... Secuelas, ¿no? No, de las secuelas, no. En estos listados, como actor para hacer cualquier otro papel. Ya. De hecho, hace este papel como favor a John Hughes. Rueda todas esas escenas en un día. John Hughes les dice además, oye, que la parte de él, más o menos, que los diálogos eso los va a improvisar, así que no flipéis. Que es una cosa que además a John Hughes le encantaba, que improvisasen los diálogos, ya lo hacía. En el Club de los Cinco lo hizo y aquí también. Y nada, pues ahí están. El papelazo de John Candy como el rey de la polka, con sus grandes éxitos como Bésame Polka. Polka, polka, polka, polka, polka. Grandísimo, grandísimo. Qué pena Qué pena que se me qué fuera pena, tan pronto. Se murió muy joven, sí. Bueno, pues, oye, yo creo que ya hemos hablado mucho ya de Solo en Casa. Vamos a llegar a las 3 horas en 15 minutos, o sea que más o menos. O sea que yo creo que con esto ya tenemos para que los chavales y las chavalas que nos escuchan tengan ahí para escucharnos en Nochebuena. Una Navidad completita. Por supuesto que sí. Valoraciones. Vamos a empezar por Diana. ¿Cuál es la dinámica aquí? Pues tienes que hacerte un speech valorando qué te parece esta película. Como ya sabemos que te cae mal la película, pues el micro es tuyo, nadie te va a censurar. Así que puedes poner... Bueno, yo igual. Pero tú a lo mejor, yo igual cargo en algún momento. Venga. Vale. La película de por sí me parece extremadamente fastidiosa e inverosímil. Las comedias de golpes de por sí no son mi rollo, eso sí es bastante personal, pero es como que Tom y Jerry, El Coyote, estas películas, la mayoría de John Hughes que terminan en golpes, me resultan insoportables. No puedo ver una película en donde la historia no avanza, son simplemente gente dándose de hostias todo el rato, a pesar de que tú las aprecies tanto, las hostias. Yo siempre. Y bueno, el rollo de los de la inverosimilitud de la película nunca la pude soportar. Y el hecho de que la pasaran casi una vez a la semana por televisión durante tantos años me hizo odiarla más todavía de lo detestable que ya me parece en general. Sí, el catálogo de películas que debía tener Frecuencia Latina, que es la cadena que ha mencionado antes ella. Cine Millonario, se llamaba el ciclo donde pasaba películas. Sí, pero estas, estas no eran las que solían poner en Cine Millonario. Había otra sección que ellos tenían en los domingos y sábados por la tarde. Y a lo mejor te la ponían, pues eso, cada 2 meses, cada 3 meses. Y no te ponían una, es que te ponían una y te ponían la secuela la semana siguiente y te ponían es la secuela verdad. La semana te la siguiente. Te la podían poner de lunes a viernes y te ponían Mi Pobre Angelito del 1 al 5. Sí. Entonces, sí. Ya magnífica saga. Sí, estaba un poco hastiada ya de... O sea, ¿no valoras positivamente nada de esta película? Me cae muy bien Macaulay Culkin. O sea, ¿agradeces que esta película nos haya dado Macaulay Culkin? Creo que él de verdad hubiera aprovechado su vida mejor si esto no hubiera sucedido. Claro. Pero sí, está muy bien. La verdad es que muchos de los actores son simpáticos, sí. Agradables. Y bueno, y tienes a Joe Pesci también ahí. Ya, pero lo prefiero en las de Scorsese, ¿no? O sea, claro. Igual iba a tener a Joe Pesci. O sea, claro. No hay más novedad con eso. Y eso es todo. Y eso es una gran basura y espero que desaparezca del... del imaginario popular. Del imaginario popular, aunque me he dado cuenta que es bastante imposible, porque cada vez que le he mencionado a alguien... A mi hermano me invitó a hablar en un podcast de Mi Pobre Angelito. Todos me dicen, ¡ay, qué guay, esa película, me encanta! Ok. Hubiera preferido estar en este podcast cuando hablaron de Die Hard. Fue hace unos años. Año pasado. No, año para pasado. Navidad. Claro, el año, bueno, en aquella ocasión me traje yo a mi hermano. Eso es verdad, sí. Sí. Vale, por eso los especiales navideños son. Porque Die Hard es. La película. Es navideña. La película claro. De Navidad. Yo solo quiero recordar que. ¿Sí? Porque tú has. Me agrediste casi el otro episodio que dije que Rocky 4 también es una película de Navidad totalmente válida. Vaya. ¿Pero por qué no es película de Navidad válida, Rocky? Aquí porque Michael es un nazi, o sea, yo no quiero decirlo así, pero ya Michael estamos, es facha, Michael ya es facha estamos, y ya está. Estamos. Michael saca no aguanta... tu carnet de box, por favor, saca tu carnet de box. O sea, yo me he leído un libro de James Stanley, él también se lo ha leído y sabe que es facha. No, mentira, que... no, pero Rocky 4 ocurre en Navidad, es todo también de Navidad. Y no sé si quieres añadir algo más a lo que has dicho de que la película no, te gusta. Ya estipulado, ella ya ha estipulado que es la una odio. Su corolario ha sido... basura. Es una basura y espero que desaparezca. Sí, espero que desaparezca. Vale. Tu turno. Mi turno. A mí esta película no me importa. Ese es mi valoración. La vi muchas veces cuando era pequeño. No hay casi nada que se te pueda olvidar o que puedas recordar de la película porque no tiene apenas una línea argumental lógica, ¿no? Hay cierta... eso lo que ha dicho mi hermana. No es que haya cierta inverosimilitud. Es que la película en sí es un salto de fe muy grande. Pero también hay que ser consciente de que estás viendo... lo que tú has dicho, o sea, Tom y Jerry, estás viendo un cartoon, al final estás viendo slapstick. Y es raro que el slapstick funcione de los 90 en adelante. Ya no se hace ese tipo de comedia. Ese tipo de comedia está anticuado. Y es precisamente la parte del cine de John Hughes que a mí no me mola. A mí me gusta el John Hughes que se pone a reflexionar sobre, buah, es que crecer es jodido, crecer es difícil, encuéntrate a ti mismo. Por más que luego tengas todo ese tufillo conservador, sí, tiene como muy bien lograda la voz del que no encuentra todavía su voz propia, del incomprendido, pero porque tampoco es capaz de comprenderse a sí mismo todavía, ¿no? Que no ha visto ni siquiera su propio reflejo. Qué en profundo. Los demás. Es que esta es la parte en la que Charlie se pone profundo en el programa. Me cago en Dios. y es eso, que no, yo tampoco he tenido un sentido como muy... No sé si decir aprendido de lo que es la Navidad. Yo todas las Navidades, mi hermana puede ser testigo, yo me ponía a llorar. Es bien sad nuestra historia con la Navidad. Yo me ponía a llorar, a mí no me gustaba ni que se terminase el año, ni que llegara Navidad. Era un sentido, además éramos, y seguimos siendo pobres, pero éramos como más pobres todavía. Y... Entonces nosotros veíamos cómo a todos los demás niños les daban regalos en Navidad. Claro, y veíamos... Y a veces incluso teníamos nosotros que dar regalos en Navidad. Claro, porque había gente mucho más pobre que nosotros también. Entonces nosotros donábamos ropa y demás, mi mamá juntaba bolsas de ropa, pero nosotros necesitábamos también que alguien nos diera ropa sí. A nosotros. Y en general, ver la televisión en esa época y que todo fuera feliz y que todo fuera familiar y que todo fuera blanquito, porque todo... Te vuelve violento eso. Todo era blanquito además en todo el sentido de la palabra, porque claro, Navidad allá es cálida, Navidad allá es verano. Claro. Entonces esa Navidad blanca, llena de nieve, tomando chocolate calentito, es ficción. Claro, y en aquella época las Navidades blancas para vosotros, antes de que se acabase con la droga, era otra cosa. Y llego a esta película con un poco de nostalgia, pero también con un poco de... Ah, sí, es cierto, esta película está bien. Hemos hablado muchas veces nosotros, así como de pasada, de Solo en Casa, y me divierte que sea una referencia cultural que no se va, que no se borra. De esas cosas que dices, jo, hay algo que también hay como algo mágico detrás de una cosa que llega a la cultura... Llega a nuestra sociedad y se queda allí. Y no puedes explicar muy bien por qué. Hay algo que resuena. Hay una serie de emociones, hay una serie de imágenes, hay una serie de sugestiones y ya está. Se ha quedado allí y eso lo puedes hasta cierto punto medir con las parodias que se han hecho, con los clones que les han salido, con las películas que luego han intentado repetir la fórmula y no han podido, ¿no? Pero... Vuelvo a decir, el slapstick ya como tal no tiene éxito, ¿no? Y a mí no es una película que, sobre todo a estas alturas de mi vida, me resulte ni graciosa, ni especial, ni como muy personal. Es como, ah, sí, ya sé qué va a pasar, ya sé qué está pasando. Y no me pasa como con las películas de artes marciales que dices, ok, esto es como una película de musical, ¿no? El número musical o la pelea sirve para llevar la historia más adelante, ¿no? Es, hey, y ahora se resbala, y ahora se quema, y ahora le cae una plancha en la cabeza, y ya está. O sea, ojo, me gusta mucho El Coyote y el Correcaminos, me gusta Tom y Jerry, pero no me gusta cómo se usa la comedia física y el slapstick aquí. Creo que en live action es algo que se traduce mal. Hombre, puede ser. A mí, precisamente, una de las cosas que más me llama la atención viéndola ahora es cómo funciona precisamente eso. Aunque normalmente en los live action el slapstick no funcione bien, y aunque realmente el slapstick es un género que triunfaba en su momento, estamos hablando ya de la época de los tres chiflados, del gordillo flaco, sí. En su momento triunfaba bastante Harry más. Lloyd. Yo creo que aquí está muy bien llevado. Y la prueba... Yo el recuerdo que tengo realmente de Solo en Casa... Bueno, me ha sorprendido verla ahora porque hacía mucho, mucho que no la veía y prácticamente me la sabía de memoria. Y yo creo que culpa de eso tiene que la tenía en VHS. Entonces, pues, cuando eres un niño... Porque claro, yo cuando salí Solo en Casa, pues tenía la edad de Kevin. Tenía 10 años. Uh-huh. Entonces, pues, cuando eres un niño, tienes una peli que te gusta y la tienes en VHS, pues la ves hasta la saciedad. Y eso ya lo he comentado aquí alguna vez porque me pasaba muchas veces. Pero uno de los recuerdos que tengo yo de esa película es disfrutar viéndola cuando era pequeño, pero sobre todo porque veía a mi madre o a mi padre que se descojonaban también. Y me se descojonaban precisamente, y además ayer cuando la volví a ver tenía esa imagen muy, muy vivida. La escena en la que la tarántula del hermano se escapa y acaba en la cara de Joe Pesci. De Joe Pesci. Y no, en el pecho, bueno, acaba en la cara de Daniel Stern, pero luego acaba en el pecho de Joe Pesci. Y el otro coge un bate. Coge, no, la palanca, creo. Eso, que es. Sí, la palanca con la que van, sí. Y trata de matarla, y al final lo que hace es meterle una hostia en todo el estómago. Pues yo tengo grabada esa imagen con mi madre y mi padre descojonándose con esa escena. O sea, solo en casa funcionaba muy bien como comedia a todos los niveles, porque es una comedia familiar, con lo cual a los niños les va a gustar mucho, pero los padres lo pasaban en grande viendo las hostias que le daban también a los bandidos, sí. A los ladrones. No sé, para mí realmente, pues eso, Solo en casa es una película navideña. Yo siempre he sido muy fan de la Navidad, obviamente con los años, porque quizás... Porque es blanco. Porque soy blanco totalmente. Pero también con los años es cierto que, bueno, que las cosas van cambiando. Para mí son recuerdos de unas navidades distintas a las que vivo ahora. Antes, no, claro. Con una familia mucho más unida. Tenías ahora una idealización, ¿no? De, claro, de los que te rodean. Sí. Y eso te hace, hasta cierto punto, por esa ingenuidad, más feliz. Claro, más y lo que pasa es que, claro, a medida que te haces mayor, pues la Navidad, salvo que tengas niños en casa, la Navidad termina pasando un segundo plano, ¿no? Y bueno, sí, incluso ya, pues, cuando ya te vas haciendo un poco más mayor y vas perdiendo gente, pues en fin, pues se hace un poquito más duro. Pero bueno, más cuesta arriba, sí. De esto voy a pasar porque estoy un poco sensible últimamente con ese tema, pero bueno, va. Pero con respecto a Solo en casa, a mí me sigue pareciendo una película muy divertida. A lo mejor no la hubiera visto recientemente, de no ser porque tenemos que grabar con ella, pero porque me la vi tantas veces y tengo tan buen recuerdo de ella que quizás no me hacía falta. Pero lo bueno es que cuando la he visto, he dicho, coño, pues es más o menos como la recordaba, no me ha envejecido mal, me lo he pasado bien viéndola, a lo mejor no vuelvo a verla en 10 años. No tiene cosas que envejezcan, no, especialmente. No. Y sobre todo, pues lo que has comentado antes, nos ha dado un icono cultural que es Kevin McAllister. Y sobre todo a un icono pop también, que es Macaulay Culkin. Es que hubo una época en la que este chico es un fenómeno cultural y está en todos lados. Y salen los vídeos de Michael Jackson y, joder, es algo que no puedes salía hacer los vídeos, como que salía no... en su cama, en fin. No sé, sí, sí, exactamente, sí, sí, sí. En fin, pues eso. Que Solo en casa, yo creo que es una de esas películas clásicas navideñas y es una comedia intergeneracional. A pesar de que prefiero el John Hughes más teen. Yo a falta de volver a verla, prefiero al John Hughes de Plane, Trains and Automobiles. De mejor solo. Sí, es otra peli que, fíjate, es otra peli que también echaban muchísimo en Telecinco hace muchos años y hace ya también mucho que ni la echan ni la veo. Ah, pero Telecinco no solo transmite documentales de naturaleza y de cómo entender el mundo mejor. Sí, sí, aparte de eso también te ponía entre eso y las violaciones en directo también te emitían películas antes. Ajá. Muy bien. Ya está. Como son los italianos, ¿eh? Ay, qué cosas. Oye, pues yo creo que ya nos podemos ir ya, ¿eh? Sí, que ya. Vamos a marchar. Favor, porque tengo hambre. Vamos a marcharnos, que esta gente querrá irse a dormir. Pues nada, que agradecer a todos que hayáis llegado hasta aquí, que agradecemos también que nos dejéis un montón de comentarios, tanto en Twitter, ya sabéis, @casademibro con el hashtag GNVHS, en iVoox, en el blog, en Instagram si queréis, que nos mandéis audios al correo electrónico lacasademihermanopodcast@jamil.com y que le digáis cosas bonitas a Charlie en @charlie_simons. O si queréis dirigiros a... perdona, ¿cuál era tu apodo? ¿Cómo te presentabas antes? El loquito de... El loquito de Tropicana. A Michael, el loquito de Tropicana, podéis escribirle a @greypilgrim. Y si queréis... A eso iba yo. Y si queréis interactuar con la influencer, la persona que tiene más audiencia de entre... Sí, tengo más seguidores que... Sí, que tiene más seguidores que nosotros y que probablemente del podcast. No lo he mirado, pero tampoco lo voy a mirar por mi autoestima. Pero, tienes más seguidores pero ¿cuántos de verdad son amigos? Claro, son... No sé, es gente que se quiere hacer pajas. O sea, la fama en Twitter son los amigos. Vale, que entonces, en el camino. Volviendo a ese tema, entonces, ¿cuál es tu dirección? El Twitter es chica-canela. ¿Uy? Chica-canela. Y en Instagram estoy como Artemisa Q. Artemisa Q. @chica-canela. Ahí puedes encontrar un montón de contenido muy interesante. Sobre todo sobre feminismo y que el violador eres tú y ese rollo. Buf, eso ten cuidado, que aquí últimamente no está gustando mucho. Me he dado cuenta. ¿Te has dado cuenta? Sí. Hay gente muy loca que ponen los de Star Wars una cosa en Twitter y la que se ha liado. No sé si has visto el tweet que han puesto la cuenta oficial de Star Wars. ¿Cuál? Aquí en España. Ha puesto un póster promocionando la próxima nueva película de la saga y ha dicho, hey, esto también es a favor de la igualdad. Sí, ¿no? Pero va más allá. Realmente en el póster, igual que podría haber puesto, película para todos los públicos, pues han puesto una autorización, digamos, o una declaración del Ministerio de Cultura que dice que es una película especialmente favorable. Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Que es una calificación que da el Ministerio de Cultura de aquí de España, que la lleva dando desde 2011 y la da a determinadas películas. Pues se la han dado a esta y ellos han dicho, oye, pues esta calificación, que no se la dan a cualquiera, pues nos la han dado. Que es perfectamente normal, vaya. Claro, la han puesto en un póster. Pues las respuestas a ese tuit son... Han sido como, hey, estoy harto de que politicen mi Star Wars... Saca tu política de aquí, ya no voy a gastar dinero, me la voy a descargar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los mismos tipos que protestaron cuando dijeron que iban a hacer una película de Hulka y dijeron, ahora todo lo quieren hacer mujer. Sí, sí, sí. ¿Por qué Los Ángeles de Charlie son mujeres? Maldita sea. Sí, sí, pues eso. Eso es lo que te puedes encontrar, pero bueno. Sí, que vengan, estoy preparada. @canela, chica-canela. Pues ya está, pues hasta aquí hasta aquí dejamos el programa, nos vamos a marchar. Os deseamos unas muy felices fiestas. Tened cuidado si vienen ladrones a casa. Y contadnos también qué películas son vuestras películas de Navidad. Por supuesto, claro que sí. Y también feliz año nuevo. Feliz año nuevo, porque la Navidad no es solo estar con la familia y comer hasta reventar y tomar ponche de huevo. También es emborracharte hasta que cantes la Internacional en la Gran Vía y luego no te acuerdes y hayan vídeos. ¿Qué? No, espera. Eso no, mejor no lo cuentes. Que nos vamos a ir como siempre con una canción. Podríamos irnos con alguna canción de la película, algún villancico. El Jingle Bells Rock, que suena durante la película, algún tema de John Williams. Pero no. Pensando precisamente en la Nochevieja, en la Vamos fiesta, a ir con altura. En el cotillón. No, con altura no. Pero casi. Nos vamos a ir con la Dilla Rusa, que le dedicó este temazo precisamente a Macaulay Culkin. Así que con ellos nos vamos. Gracias. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Hasta pronto. Adiós. Chao. Solito en casa, me monto una fiesta, me va la guasa, me monto una fiesta, no está la mamá, me monto una fiesta, canela en rama. Vienen los tacos, sudó de los nervios por los sobacos, a mí no me gusta ningún atraco, quítamelo todo, pero no el tabaco. Esta es mi Kelly. We'll be right back.